En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El fin de semana que va a ser el último de la primavera, porque llega el invierno, llega el calor, llegan los incendios y llegan los efectos también del cambio climático, pero ya han llegado también algunas tonterías. Muchos hemos oído eso de que un español profetizó la filomena y otras cosas. Es un chico joven, un adolescente, casi un niño. Le citan en muchos medios, le entrevistan, hablan con él. Y el chico, el chaval que profetizó, dicen eso. La filomena cuenta cómo va a ser los próximos meses, el verano. Las gentes y los periodistas se le consultan, le preguntan por el clima, por el futuro del clima, que predice gracias al uso de técnicas ancestrales como, por ejemplo, las cabañuelas. ¿Y estamos validando este tipo de cosas? Este es un sistema, las cabañuelas, en el cual se analiza cómo es el primer día del año. Entonces, tal y como es, se sabe cómo va a ser el primer mes del año, enero. Se analiza a continuación el segundo día del año. Entonces, se sabe cómo será el segundo mes, que es febrero. Lo mismo con el tercero, que será el tercer mes, es decir, en marzo. Y así sucesivamente. Pero es traición, es mito, es leyenda, no es verdad, es total y absolutamente falso. La verdad es que este chico nunca predijo la filomena, pero a fuerza de decirlo, nos lo hemos creído. Es un chaval y cuando crezca y lea un poco y viaje, cuando crezca, se dará cuenta que eso son solo eso, tradiciones. Insistimos en tradiciones, en decir que es alguien que sabe, que predice y venga a sacarlo. Y mientras se le saca, nos olvidamos de que solo los meteorólogos dicen y saben cómo va a ser en el futuro el tiempo. Solamente lo sabe la ciencia. Ahora este niño Jorge Rey predice que este verano va a ser un verano con lluvias y un verano húmedo. Lo dice gracias a otra forma ancestral de sabiduría, otra tradición que se llama las témporas. Y de verdad, insisto, ¿de verdad nos estamos creyendo y validando esto? Y se le saca, se le presenta, insistimos, como el niño que anunció la filomena. Y Dios mío, ¿cómo se puede repetir eso? Porque a base de repetirse parece incluso verdad, y van algunos y se lo creen. Y mientras se potencia esta irracionalidad, se quita tiempo, espacio y esfuerzo a informar sobre la verdad, sin discusión y sin duda alguna, de los efectos del cambio climático. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha comenzado La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, a partir de la 1 todos los sábados y domingos, hoy entre 1 y 4. Os recordamos una etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web. Ahí tenéis cada uno de los programas y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección, insistimos, dedicada a La Rosa de los Vientos. Cosas en de hoy. En unos instantes vamos a tener y vamos a contaros una historia fascinante. Es uno de esos temas que nos encanta. Nos situamos en Barcelona hace unas pocas semanas. Un tumor, un bulto aparece en la cabeza. Lo descubren que está creciendo en la cabeza, en el cráneo de una persona. Había que operar ese bulto, había que extirparlo, porque se estaba complicando su crecimiento. Y para llevar a cabo esa extirpación había que operar. Pero para salvar los 5 idiomas que manejaba esta mujer, había que hacer esa operación despierta. ¿Y qué pasó en esa operación? Bueno, va a ser lo mejor que nos lo cuenten ellas mismas, la doctora que le operó, la cirujana y la paciente que va a estar, van a estar ambas en unos instantes en La Rosa de los Vientos. Y también va a estar Fernando Rueda con materia reservada, noticias de última hora. Hace tan solo unas ha fallecido una persona que cambió la historia del periodismo. El hombre que filtró los llamados papeles en del Pentágono. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Pues hola, muy buenas noches. Como has dicho, ha muerto Daniel Ellsberg y nos hemos enterado hace unas horas cuando ya teníamos preparado y pactado otro tema. Pero hoy debemos hablar de él, no solo porque es uno de esos personajes que han engrandecido y engrandecen materia reservada, sino porque su acción debería servir de ejemplo y nunca nadie debería olvidarlo. Por historias como esta, estoy seguro que yo y montones de personas nos hicimos periodistas. En un rato. Y en un rato también va a estar con nosotros ese impresionante y no va a dejar a nadie indiferente. Es un científico, un biólogo llamado Fernando Valladares, es miembro de Rebelión Científica, es también miembro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fue uno de los que estuvo en aquella protesta que se produjo hace unos meses, en la cual se pintó de negro la fachada del Congreso de los Diputados. Él era una de las personas que estaba protestando porque no se estaban tomando medidas oficiales movidas por parte de la clase política contra los efectos del cambio climático. Y lo vamos a hablar y vamos a conversar en una semana con él de este asunto, en una semana en la que se ha producido esa protesta que genera tanta división y tanta disparidad de opiniones. En Estocolmo, un cuadro de Monet, dos chicas han pintado ese cuadro con sus manos. Bueno, pero lo que nos ha dicho la cara B, que es importante que también se sepa, ellas lo sabían, y al grupo que ha protagonizado esta protesta también, el cuadro tenía cristal. Y más información, hablaremos de cine, la actualidad del séptimo arte, con José Manuel Esquivano, y sin límites, hablamos otra semana más con nuevas informaciones respecto al hecho, a la posibilidad de que tengan las fuerzas aéreas de los Estados Unidos algún tipo de no identificado en su poder. Nos lo contará Josep Guijarro en Sin Límites. Y seguimos con unas noticias muy importantes que vamos a tener esta noche también. Noticias y recomendaciones en Big Bang Mado. Os vamos a contar los beneficios de hablar con nosotros mismos, de la autoconversación. Y por supuesto, como todos los sábados por la noche en La Rosa de los Vientos, si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola. Sí, en esta ocasión vamos a hablar el ser padres a una edad avanzada. Porque últimamente está de moda. Padres, pues Al Pacino con 83 años, Robert De Niro con 79, mujeres también que son una determinada edad y quieren ser mamás. ¿Por qué no? Pues ya cada uno, si tienes la posibilidad y además eres feliz y puedes dar ese amor, pues bueno, pues vamos a ver de las técnicas también que te ayudan científicamente, de lo que no, de pues muchas cosas, y luego ya cada uno que haga su reflexión correspondiente. Y a mí me encanta cada vez es ese padre con más edad, pero cada vez es que en muchas ocasiones ya, evidentemente, no sé el caso de Al Pacino, no sé el caso de Robert De Niro, es que tampoco se puede, que tampoco se facilita ser padre a una edad normal y corriente, que no sé cuál es esa, claro, ¿no? pero bueno. Pero porque ahora que tenemos que tener una calidad de vida, ofrecerla también a nuestros hijos, pues que puedan estar en un mundo en condiciones, y entonces pues se priorizan un poco las carreras también de trabajo. Hay muchos matices, muchos condicionantes, pero bueno, hay también mucha gente que decide ser madre sola o padre solo, o cuando no encuentras la pareja, pues dices, mira, pues paso de tener hijos, o la encuentras más tarde y dices, pues ahora cuando quiero, y a lo mejor está casada 3 veces, y a la cuarta es cuando quieres tener hijos, o el chico correspondiente. Si es que hay de todo en esta vida, y lo importante pues es eso, que llega el momento, y cuando llega el momento, tenerlo más o menos claro. Eso es lo importante. Sí, y la semilla en forma. También. Esa es otra cosa, pero eso es otro tema. Otro día ya comentaremos el por qué se está perdiendo la calidad. Bueno, puerta, sí, a los 83 años, a los 83 años suele ocurrir, ¿eh? No, además hay condicionantes, ¿eh? Porque antes siempre eran los condicionantes para las mujeres, las que tenían riesgo ellas y tenían riesgo el bebé. Pero hoy vamos a comentar también que cuando los padres son mayores, también hay un riesgo que pueden heredar los niños, que no se sabía y yo me he informado, me he documentado y lo comento también. En Si no me crees, compruébalo esta noche en La Rosa de los Vientos, una noche en la cual también, por supuesto, tenemos muchas otras informaciones. Sí, no, y además quería comentar que estoy encantada de la entrevista que vamos a tener, porque siempre estamos comentando, o se procura, por lo general, los oyentes y los lectores, es como que te atrapan más las noticias negativas. Y en esta ocasión vamos a comentar una noticia muy, muy positiva, y me parece fantástico que traigamos de vez en cuando este tipo de entrevistas cuando realmente se puede, y sobre todo que lo cuenten ellas, que son las protagonistas. Así que, por una vez, y que sirva de precedente, noticias positivas. La verdad es que la gente que está muy atenta, porque vamos a escuchar una información, una noticia, un acontecimiento científicamente muy relevante y muy, muy interesante escuchar a las protagonistas de esta historia. La hemos anticipado. Una enfermedad, un tumor, un problema en la cabeza de alguien, en la mente, en el cerebro, se le tiene que operar, se tiene que extirpar, pero solamente hay una forma de asegurarnos de lo importante, porque esta mujer vivía gracias y comía gracias a que sabía 5 idiomas. Esa operación podía provocar que los perdiera, porque, bueno, la operación podía salir mal. Bueno, pues para conseguir salvarlos había que operarla despierta. Es una historia fascinante. Había que cerrar el cráneo y operarla despierta. Y ella tenía que guiar a quienes le estaban operando. Es fantástico. La verdad es que la gente lo escuche, que le va a sorprender y le va a encantar escuchar lo que vamos a contar a continuación. Pero antes de ir con ellas, vamos a ir con las pistas para conseguir saber quién es el personaje oculto de esta noche. Eso es. Y también va de mucho arte, ¿eh? Y la creatividad está dentro de esos cerebros tan maravillosos que tenemos todos, que eso sí que es un misterio todavía por explorar. ¿Y qué está en juego? Pues hay un libro fantástico de mi compañero que se llama Aquí comienza la Rosa de los Vientos. Y ese es el libro que podéis conseguir todos los que participéis en el programa, en La Rosa de los Vientos. Y aquí van las primeras informaciones. El street art cada vez más es un arte pues encumbrado y respetado gracias a creadores cuyos lienzos, pues, ¿cuáles son? Pues las paredes y los muros de cualquier calle en cualquier ciudad del mundo. Banksy y su estilo, huidizo, transgresor y lleno de denuncia social, es uno de los baluartes. Él solito provocó que no solo el público le apoyara, sino que los críticos se rindieran a sus pies. Y hoy los protagonistas del concurso van a ser artistas creativos y rompedores. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Sí, abandonó los estudios y antes de consagrarse como artista, su mundo, su casa, fue la calle. Andy Warhol sería uno, Banksy sería el segundo y el tercero, Jean-Michel Basquiat, o Jean-Michel Basquiat. Para mí es Jean-Michel Basquiat. Así que ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es si lo hacéis en el correo. Almohadilla Rosa Vientos si participáis a través de Twitter. ¿Y qué está en juego? Pues todos los que acertéis solo uno se llevará con su firma correspondiente y dedicado el libro Aquí comienza la Rosa de los Vientos. Así que venga, rápidamente, que estamos deseando recibir un montón de correos. Y daros las gracias, muy importante, porque ya se cerró la fecha de los manuscritos de recepción del Certamen Literario Internacional Juan Antonio Cebrián y estamos muy contentos porque hemos recibido muchos. Así que ya la suerte está echada. El 6 de julio veremos quién ganó. Venga, a participar al concurso, que está ya. 1:15 y comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Let me go. I don't wanna be your hero. Hace unos años se encontró un problema en una de las protagonistas de esta historia. Tenía en su cabeza, en su cráneo, en su cerebro, un cavernova. Y este cavernova era un problema, pero el problema estaba contenido, dependía de su crecimiento. Hasta que no creciera, podía estar ahí. Pero el cavernova creció y puso en peligro la vida incluso de la protagonista de esta historia. Y no solo la vida, sino también los 5 idiomas que ella sabía, que estaban alojados a una parte de su cráneo. 5 idiomas que ella sabía y que solamente se podían salvar si ella guiaba a los médicos en la operación. Pero para hacer eso tenía una responsabilidad, tenía que hacerlo despierto. Y la doctora Gloria Villalba Martínez se puso al frente de un equipo de gente. Ella es el neurocirujano, es el coordinador del servicio de neurología del Hospital del Mar en Barcelona. Se puso al frente de una serie de gente para llevar a cabo la operación fantástica, fascinante, única, un auténtico hito, la operación de Annie. Para nosotros se trató de una auténtica proeza científica. Vamos a estar ahí con las protagonistas de este hecho, de esta proeza, de este, lo calificamos nosotros así, gran milagro científico. Luego ellas nos van a explicar y nos van a poner matices a todo esto. Pero antes de nada, la saludamos. La persona que tenía ese cavernova cerebral, la persona que fue operada a cerebro abierto, ella es Annie. Annie, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy muy bien, recuperando, pero todo va bien. Gracias. O sea, la evolución hasta ahora, Annie, es correcta y buena, ¿no? Exactamente, sí. También está con nosotros Gloria Villalba Martínez, es el neurocirujano del Hospital del Mar de Barcelona. Gloria, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos y tener la oportunidad de explicar la cirugía de Annie. Gracias a vosotros por estar con nosotros, por contarnos lo que hemos calificado de milagro. Pero lo primero, vamos a saber y vamos a informarnos un poquito sobre lo que es un cavernoma y cuál era la circunstancia especial de ese cavernoma. Y luego explicamos en la operación que es interesantísimo, es realmente fascinante lo que ocurrió. Gloria, ¿qué es lo que tenía y qué es lo que le pasaba a Annie? Bien, un cavernoma, que es lo que tenía Annie, es una malformación vascular que las personas tienen desde que nacen. De hecho, se produce mientras el cerebro se está desarrollando, cuando somos todavía un feto, ¿no? Entonces, muchas personas pueden tener esta malformación y no lo saben. ¿En qué consiste? Consiste en unos vasos, que son unas arterias y unas venas malformados, que se aglomeran, se apelotan, como si fuese un tumor, pero de vasos, y puede dar dos sintomatologías, si es que da alguna. Una es que puede dar epilepsia y la otra es que puede dar un sangrado cerebral. En el caso de Annie es lo que ocurrió, ha tenido 2 sangrados cerebrales. Por lo tanto, la decisión era que había que extirpar ese cavernoma y eso se tenía que hacer, corrígeme si me equivoco, en una operación cerebral casi, o sin el casi, abierta y sin dormir a la paciente. Bueno, a ver, el cavernoma de Annie tenía la peculiaridad de estar localizado en una zona muy profunda del cerebro y que comportaba riesgo principalmente para el lenguaje, también para la movilidad. La primera vez que sangró, evaluamos pros y contras, siempre lo hacemos así, y decidimos esperar. Annie se recuperó, pero el cavernoma volvió a sangrar y además creció. Entonces, cuando un cavernoma sangra por segunda vez, la probabilidad de un tercer sangrado es tan sumamente alta y la paciente es tan joven que la probabilidad de que en algún momento de su vida pues tenga nuevo sangrado hizo que nos decantásemos de manera consensuada con Annie a realizar la cirugía. Y claro, como se tenía que monitorizar lo que llamamos las funciones cognitivas, de las cuales la principal es el lenguaje, pero no la única, como ahora hablaremos, pues tuvimos que hacerlo con ella despierta, porque es la única manera en cómo podemos evaluar el lenguaje cuando estamos resecando una, en este caso un cavernoma, a veces un tumor cerebral. Ani, como ha dicho Gloria, tú al principio, me imagino, que no notabas nada, no sé si incluso algún dolor de cabeza o tampoco. Pero en 2018, si no recuerdo mal, es cuando ese cavernoma se hace presente. Cuando tenías esa hemorragia, ese sangrado, ¿qué te causaba a la hora de tu día a día? ¿Qué te producía? Bueno, a día a día no tanto. Después de la recuperación ya no tenía tantos síntomas. Fue más importante el momento que sufrí la hemorragia cerebral. Uh-huh. En ese momento sufrí un gran dolor de cabeza. Mezclaba las palabras, no entendía muy bien lo que me decían, estaba muy confusa, perdí el equilibrio, todo cambió físicamente. Yo intentaba decir una cosa a mi cuerpo, pero mi cuerpo hacía otra cosa totalmente diferente. Unos tres meses después de la hemorragia, de hecho, yo volví a trabajar porque ya la recuperación fue bastante buena. Y dolores ya por sí mismo no tenía. Uh-huh. Gloria, básicamente, el hecho de que Ani estuviera despierta durante la operación se debía a que ella, más o menos, con lo que decía y cómo lo decía, sabíais y erais conscientes de si ibais por buen camino o por el mal camino, si había que parar o seguir adelante. Casi es una operación en tiempo real en donde se improvisa según, se improvisa entre comillas, por supuesto, pero según lo que decía Ani, ¿no? Exactamente. A ver, la cirugía cerebral con paciente despierto no es nada nuevo, o sea, hace muchos años que se hace en España y en el mundo. Lo que tiene de especial la cirugía de Ani, y por lo que es noticia, es porque normalmente cuando monitorizamos el lenguaje lo hacemos para un idioma, rara vez dos idiomas, y muy excepcionalmente en el mundo para tres idiomas. Es pues, la primera pues, vez Ani que era cinco, ¿no? Sabemos. Exactamente. ¿Y cuál es el por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que normalmente la gente no habla tantos idiomas. En segundo lugar, porque aunque los hables, no los necesitas en el día a día como sí que los necesita Ani para su trabajo. Y después, porque la cirugía con paciente despierto es sumamente difícil para el paciente estar colaborando tanto rato. Pues imagínense, para cinco idiomas hemos de quintuplicar el tiempo habitual que ya dedicamos a una cirugía con paciente despierto para un idioma. Todo eso ha hecho que no haya, nosotros no tenemos constancia que en el mundo haya una monitorización de cinco idiomas. Y luego, si quieren y tenemos tiempo, podemos contar que, aparte de los idiomas, se monitorizaron otros aspectos muy muy interesantes también, y Ani aguantó hasta el final de manera extraordinaria. Por lo tanto, el mérito plenamente es de Ani. De todas formas, ¿cuántas horas se fueron? Porque fue muy larga la operación. Claro, fueron en total unas cerca de 4 horas y media, 5 horas, pero es el conjunto, desde que se empieza hasta que se acaba. Piensen ustedes que no todo el rato hacemos que el paciente colabore, solamente la parte, digamos, del medio de la cirugía, no cuando se abre el cráneo, no cuando se cierra, que el paciente está sedado, despierto, pero sedado, es la parte del medio. Ani estuvo colaborando cerca de 2 horas, eso es extraordinario. Claro, pero porque es que además de vosotras dos, tenías que tener un equipo de gente, los anestesistas. Por supuesto. Porque es esto que es El tema es que, según estamos contando, que parece así como muy sencillo, primero, como tú bien has dicho, tienes que quitar la tapa del cuero cabelludo para poder acceder. Pero es que cuando ya está el cerebro al descubierto, que eso ya es algo bastante importante, cuando conocemos los jaleos que hay, que gracias a Dios no ha pasado, de los virus de quirófano, teníais que ir tocando diferentes puntos, ir anestesiando, ir despertando, para según poder intentar entrar, primero, respetar todos esos idiomas, respetar toda la movilidad, no tocar nada que le pudiera producir ningún problema a Ani, pero encima, lo más importante, intentar quitar el cavernoma, porque tú llegó un momento, Gloria, que dijiste, bueno, vamos a decidir, a ver qué hacemos. ¿Por qué fue? Exactamente. A ver, sí. La localización del cavernoma era realmente difícil por la profundidad. Hasta llegar al cavernoma había que atravesar neuronas que sirven para hablar. Y además Ani, al hablar cinco idiomas, significa que tiene la distribución de los cinco idiomas no están juntas. Cada idioma se sitúa en un sitio diferente y teníamos el pacto con ella de conservarle todos los idiomas. Esto era un reto. Por otra parte, la movilidad del brazo y la pierna era otro reto. Además, hicimos una evaluación de las emociones, porque la parte cognitiva, el lenguaje es lo principal, pero no nos olvidemos que también hay otras cosas, como pueden ser la memoria, la atención, que son funciones ejecutivas, y las emociones, que es la conexión social. Para esto también necesitábamos la colaboración de Ani. Quiero hacer mención especial a mi amigo y neurocirujano, creador de un test para evaluar emociones durante la cirugía, que es el doctor Jesús Martín, que estuvo también presente en la cirugía con su test, y Ani estuvo despierta todo el rato. No es que la estuviésemos despertando y durmiendo, en absoluto. Estuvo despierta esas 2 horas y media de colaboración. Y lo que es interesante es que para evaluar el lenguaje, no solamente es que el paciente pueda hablar, sino que el lenguaje se compone de muchas otras, digamos, subítems, como puede ser entender, como puede ser leer, repetir, comprender, y lo hicimos para cada uno de los idiomas. Y Ani aguantó hasta el final. Entonces, esto es el mérito, por supuesto, lo tiene Ani. Y quiero hacer también mención especial al equipo, ¿no? Esto no es una cosa del cirujano, que yo estoy aquí en representación de la parte médica, porque si no hay un equipo que esté habituado a hacer cirugías de este tipo, es imposible. Y para ello se necesita un anestesista especializado en cirugía con paciente despierto, una neuropsicóloga o un neuropsicólogo especializado en cirugía con paciente despierto, un neurofisiólogo y, por supuesto, los cirujanos, ¿no? Es decir, es un equipo fundamental preparado para esto. Desde luego, desde aquí, todo nuestro agradecimiento, toda nuestra reconocimiento y admiración al equipo que participó en esta operación. Ani, ¿tú fuiste consciente durante todo el tiempo de la operación, de lo que te decían? ¿Cómo eran tus sensaciones? ¿Cómo recibías tú lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando? ¿Cómo te preguntaban? ¿Eras consciente de que te estaban operando el cerebro? ¿Lo estabas sintiendo? Cuéntanos un poquito, un poco, haznos el parte, casi me digo, de cómo fue ese tiempo en el cual tú estuviste ahí, en el quirófano, pero estuviste despierta. Sí, cuando abrí los ojos, me acuerdo de la voz de la doctora Gloria Villalba, me dijo, lo estás haciendo muy bien, Ani, me estás escuchando. Y dijo que vamos a proceder con la operación. Me acuerdo de toda la operación, bueno, las partes donde estaba yo despierta. Me acuerdo de las caras de personas, muchos sanitarios venían y iban. Siempre todos comprobaban el estado en la que yo estaba, si me hacía falta, si estaba bien. Estaba muy preparada a la operación, gracias a la gran trabajo de doctora Villalba, porque antes de la operación se había hecho una preparación increíble. Durante la operación me sentía muy segura que todo iba a salir bien. Y todo salió estupendamente. Gloria, en función de cómo fue ese momento, un momento en el cual, bueno, para vosotros puede ser más o menos normal, pero en el momento en que le tendréis que decir, Ani, semanas o meses antes, tenemos que operar, vamos a quitar el cavernoma, pero lo vamos a hacer estando tú despierta. Ese momento, ¿cómo recibió Ani? Bueno, ¿cómo lo contaste tú y cómo lo recibió ella? Bien, nosotros ya habíamos, nos conocíamos desde el primer sangrado y entonces ya sabíamos que este momento llegaría. Lo único que lo retrasamos para que Ani estuviese preparada psicológicamente de lo que iba a venir. Con lo cual fue más fácil porque ya nos conocíamos de tiempo y habíamos hablado del tema con su marido y con ella. Entonces, llegado el momento en que en el control de resonancia vimos que el cavernoma había crecido y había sangrado, Ani lo tuvo muy claro, nos lo puso muy fácil. Dijo, lo tengo decidido, lo he de hacer. Lo he de hacer porque soy muy joven y no puedo tener otro sangrado en el cual el del primero me he recuperado, pero quién sabe de un nuevo sangrado. Y fue realmente es una paciente extraordinaria y nos lo puso muy fácil. He de decir que no todos los pacientes son candidatos a poder hacer una cirugía despierto, has de tener un autocontrol muy grande de tu estado de nerviosismo, de tu capacidad de concentración, porque no son 5 minutos, es mucho tiempo. Ese proceso para prepararla a la hora de afrontar la intervención, por un lado, Ani, me imagino que a ti te daría también mucha fuerza, aparte de tu marido y ese equipo médico en el que confiabas, tus dos pequeñines, ¿no? Que prácticamente entre un sangrado y otro es que has estado con dos niños muy chiquititos, muy chiquititos. Eso te tiene que dar mucha vida, ¿verdad? Sí, mucha vida. Ha estado muy difícil estos 5 años porque siempre sentía que estaba en una amenaza o mi vida estaba en una amenaza que en cualquier minuto podía tener otro sangrado y es muy difícil el aprender a vivir con una enfermedad así. Yo estaba emocionalmente muy preparada a la operación. Lo que no estaba preparada sería si doctora Villalba al final de la operación me diría, Ani, no hemos podido quitar la cavernoma, que era una de las posibilidades. Y la noche anterior me acuerdo que hablé con mi marido y dije, yo no me puedo preparar a esta noticia, ¿cómo hago para preparar? Y mi marido me dijo, es mejor que te prepares a 98% a la posibilidad de que doctora Villalba te diga que todo ha salido bien y después 2% lo guardes para la mala noticia, digamos. Pero y así lo hice. Las noticias fueron estupendas y fueron buenas. Gloria, he visto una serie de imágenes de la operación. Esas imágenes en las cuales se veía que estabais trabajando en el cráneo y que sobre el cerebro existían una serie de banderillas de cada país o de cada sitio. ¿Qué representaban? ¿En ese sitio marcabais en qué parte del cerebro estaba localizado cada uno de los idiomas que manejaba Ani? Efectivamente. No solamente de los idiomas, que había banderas para cada uno de los idiomas y si alguien ha podido ver las imágenes, pues están distribuidos de manera muy muy distinta y no solamente idiomas, sino también la movilidad, el reconocimiento de emociones, la sensibilidad también. Estas banderas también me gustaría decir que son creación de mi amigo y neurocirujano, el doctor Jesús Martín, que nos las ofreció y son creación propia. Y significa que cada vez que ponemos esta bandera, esa función ha fallado en Ani. Porque según ibas tú haciendo la intervención, Jesús le iba haciendo el test para ver cómo ella iba reaccionando. Exactamente, exactamente. El test de las emociones, creación del doctor Jesús Martín, lo pasó él en directo para recoger los datos, y lo que podemos ver en cada una de esas banderas es que realmente es tan extenso la zona funcional que nos dejaba un huequecito muy pequeño para poder acceder al cavernoma. Por ese motivo, llegamos a pensar que no podríamos acceder porque era tan pequeñita la ventana de acceso. El cavernoma estaba profundo y teníamos que hacer un pequeño túnel que no, realmente dudábamos de la viabilidad del acceso. Y finalmente pudo ser gracias a que por ese túnel no había funciones importantes y pudimos llegar al cavernoma y extraerlo. ¿En qué momento, cuando te dijeron Ani, te dijo la doctora Gloria, te dijo hemos quitado el cavernoma y hemos logrado salvar los idiomas y otra serie de cosas asociadas a regiones concretas en de tu cerebro? ¿Cómo viviste ese momento en donde ya se te confirma que todo ha ido bien, no, muy bien, y que ha ido estupendamente? Ese instante supongo que tiene que ser muy especial y muy emotivo. Sí, verdaderamente emocional. Bueno, mientras estaba en el cirujano todavía, doctora Villalba, me acuerdo muy bien, hizo una llamada a mi marido y le comentó que han podido extraer la cavernoma. Entonces me entró un alivio increíble, de verdad. Y después cuando me llevaron al box para recuperarme, doctora Villalba vino a verme y me comentó que ha sido difícil, que la operación se ha complicado, pero que han podido llegar hasta la cavernoma y sacarlo en trozos, no en bloques, pero lo han conseguido. Una cosa, Gloria, ahora mismo, ¿sí? Además de pues haber aumentado muchísimo la calidad de vida de Ani, con esta intervención que habéis realizado a cerebro abierto y con este test tan puntual de ir viendo en todo momento, ¿habéis conseguido también obtener información importante de cómo funciona y cómo reacciona el cerebro? Pues sí, muy interesante esta pregunta. Pues sí, recogimos mucha información por dos motivos. Primero, porque no hay casos reportados en el mundo con 5 idiomas. Entonces, la distribución de las personas que hablan tantos idiomas realmente no es tan conocida. Y nosotros pudimos confirmar que en una persona que habla 5 idiomas de manera muy, muy elocuente, la distribución es maravillosamente amplia y distinta para cada uno de ellos. Eso por una parte. Por otra parte, se piensa que la cognición social, es decir, el reconocimiento de las emociones, se piensa que está en el hemisferio derecho, se pensaba. Sin embargo, nosotros pasamos este test con el doctor Jesús Martín, que es hemisferio izquierdo, y resulta que Ani falló algunas emociones, por lo tanto no podíamos pasar por esas neuronas, algo que hasta ahora no se había hecho. Uh-huh. Fueron dos datos muy importantes para la neurocirugía, la neurociencia, y que ayudará para otros pacientes. ¿Sabíais anteriormente a la operación, Gloria, sabíais exactamente el lugar en donde se encontraban esos idiomas alojados en el cerebro? ¿O fue durante la operación el seguimiento que hicisteis con ella, con Ani, cuando localizasteis y cuando identificasteis el sitio de su cerebro en donde se encontraban esos idiomas? Claro, esta pregunta también es muy, muy interesante. Pues miren, la función motora es muy fácil de saber antes de llegar a la cirugía, porque hoy en día utilizamos pruebas de imagen como la resonancia funcional o la resonancia con DTI que nos dan una precisión básicamente milimétrica. Sin embargo, para el lenguaje no hay ninguna prueba preoperatoria que nos dé una fiabilidad más allá del 60%. Es decir, la única manera de saber dónde está el lenguaje, ya no hablo cada uno de los idiomas, sino el lenguaje en general, es hacer la cirugía con el paciente despierto, dar un estímulo eléctrico en la zona donde uno cree que está y ver si falla o no falla. Es la manera fiable 100%. Bueno, Ani, y ahora tú estás haciendo algún tipo de rehabilitación o te estás ayudando con alguna terapia o algo para acelerar el proceso de recuperación o según la doctora y todo el equipo médico vas perfecta. Bueno, ahora mismo estoy trabajando con el Instituto Gutmann, que ha hecho también un trabajo muy muy importante para mí y por la atención y por todos por dedicar su tiempo a mí preoperatoria, pero ahora mismo hemos hecho unos tests y ellos están valorando dónde en qué aspecto me falta hacer recuperación y en la semana siguiente estoy pendiente de hablar con ellos para ver en qué consiste el planning para mi recuperación. Pero no, actualmente de lo que yo siento es un poco la concentración que me falta. Él habla recuperado bastante y voy recuperando cada día más los números, podría decir, los números ahora mismo se han hecho un problema un poco grande para mí. De todas formas, ha pasado tan poquito tiempo que es absolutamente normal, pero estamos maravillados. Otros se dedican toda su vida y no consiguen manejar los números, o sea que la verdad, y otros no consiguen hablar o no conseguimos hablar en más de un idioma, con lo cual te agradecemos muchísimo, no solamente tu intervención, sino que hayas sido la persona que ha servido para que conozcamos todo esto, que es una auténtica proeza científica. Esta operación a cráneo abierto, a cerebro abierto, Ani es la paciente, ha recuperado y se han salvado todos los idiomas y muchas otras cosas que tenían que ver con sus sentimientos y emociones. Ani, mil gracias por estar con nosotros y por compartir estos minutos con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Ani, mil gracias. Un beso. Gracias, gracias. Disculpe, ¿podría yo también hacer, decir un par de preguntas o ya no tengo? Claro, sí. Claro que sí. Bueno, ante todo, quería agradecer a todo el equipo de Hospital del Mar, pero en especial a doctora Villalba y a todo el equipo que estuvo conmigo durante la operación, por el excepcional trabajo que han hecho durante esta operación que no ha sido nada fácil. Doctora Gloria, muchas gracias por salvar mi salud, salvar mi vida, de verdad. Yo siempre pienso que debe sentir increíble el hecho de decir que alguien ha cambiado la vida de otra persona y usted lo hace con casi todos los días y lo hace con una humildad que es admirable. Quería darle muchas gracias por todo esto. Yo creo que además las gracias que le das a tú, todo el mundo siente ahora muchísima admiración por tu trabajo, por lo que has hecho. Gloria Villalba, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Gracias en nombre de todos los oyentes que seguramente están maravillados con lo que lograste con Ani, que te acaba de dar las gracias. Gloria, un abrazo infinito por estar con nosotros, muchísimas por compartir. Gracias. Me he emocionado, mil gracias. Y gracias por el interés en esta cirugía y en dar visibilidad a la neurociencia. Muchas gracias. Enhorabuena a las dos, ¿eh? Muchas gracias a vosotras. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Buenas noches. Chao. Adiós. Buenas noches. Qué historia. historia tan bonita, qué buen final y qué grande es la iniciativa, la investigación. Es grande, la ciencia es grande, pero la imaginación y el arrojo de los científicos hay que decir, vamos allá, vamos a hacer la operación. Y de Annie, la paciente, que es la persona que va a ser operada en su cráneo. Despierta, la verdad es que es una historia fantástica. No, es que parece, pues eso, inimaginable, que hoy por hoy la ciencia es una maravilla. Eso de la ciencia avanza que es una barbaridad, y es así. O sea, que se pueda conseguir esto y que encima la paciente esté despierta, que vea su reacción, que puedas seguir sus pasos, pues eso. Aquí ni inteligencia artificial ni nada. La inteligencia es la de una neurocirujana, una neuróloga, una especialista y una paciente, pues que la verdad, pues que confío en la persona adecuada. Y aquí, de aquí, del Hospital del Mar, en Barcelona. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Vamos a hablaros de uno de los momentos más importantes en el mundo de la divulgación, del periodismo. Unos informes secretos y muy importantes que en un momento determinado se convirtieron en la filtración más relevante de toda la historia del periodismo, y gracias a lo que pasó cambió esa historia, la historia del periodismo, de la comunicación. El responsable de que eso ocurriera es un hombre llamado Daniel Ellsberg. Ha fallecido hace tan solo unas horas. La historia conocida como la de los papeles del Pentágono, la película llamó Los Archivos del Pentágono, es la que va a ser la protagonista por motivos de la actualidad de Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a contar una historia que tiene un arranque fantástico, que del cual la gente se habla muy poco, y es que existen unos papeles, se habla de los papeles del Pentágono, pero dices, ¿por qué colines había unos papeles que tenían tantísima información y tan destructiva para los gobiernos sobre gobiernos americanos en su participación sobre la guerra del Vietnam? Y esto fue porque Robert McNamara, en junio de 1967, el entonces secretario de Defensa, se preguntaba, ¿quién colines, pues voy a decir quién coño, nos ha metido a nosotros en una guerra de Vietnam en la que no tenemos nada que hacer, que es un verdadero desastre? Y que no nos interesa, que no nos interesa miles nada. Miles y miles de jóvenes de nuestro país, ¿quién nos ha metido en esta cosa que eso no se va a ganar? Y aunque se gane, no ganaríamos nada. Que es inútil. Y entonces reunió nada más y nada menos que a 40 personas que conocían el tema, les entregó todos los archivos del Pentágono, de ahí viene eso, para que ellos los estudiaran y los analizaran. Sacaron una conclusión, bah, como para no dejársela leer a nadie, obviamente, que era que aquello era una masacre sangrienta e inútil, y que había habido los cuatro presidentes, que eran Truman, Eisenhower, Kennedy y Johnson, que sabían que era inútil completamente y que decidieron ocultárselo a la opinión pública, porque decían, bueno, esto es, aquí van a estar muriendo americanos uno tras otro, y entonces lo ocultaron. Obviamente, demócratas se hicieron diez y republicanos, presidentes, entre los dos partidos importantes en Estados Unidos. Todos ellos. No había color en ese asunto. Y entonces hicieron 10 informes. 10 copias, el sello de... debía tener aquello sello de secreto, reservado, confidencial, el que lo filtre la madre que lo parió, lo matamos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ese es el origen de los papeles del Pentágono, ¿no? Claro, pero estaba en un archivo guardado, sin que la opinión pública, como tú bien has dicho, tuviese información, y... Claro, ¿el problema cuál era? Que... empezando por el arranque, que estamos, esto se hace en 1967 y nos encontramos en 1968 con que ya pues, son conscientes de que están manteniendo una mentira. Y entonces esa mentira hace que, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos anuncie en determinado momento, en 1968, que bueno, que ya tienen la guerra controlada. En aquel momento tenían 500.000 soldados. Hay que recordar que en aquel momento los soldados era la mili obligatoria. Es decir, que no era el ejército profesional ahora, o que ya vimos luego en Irak como hacían, ¿no? Que había un ejército ya de gente con un sueldo voluntario y luego los mercenarios, ¿no? Pues no os cuento lo que está pasando en Ucrania, que todos lo sabemos. Aparecen los soldados, pero solamente se hablan de los mercenarios de Wagner, que son los que pelean. Bueno, pues en aquel momento eran soldados. Y entonces decían, declaró incluso el jefe de Estado Mayor, no, esto ya está ganado, esto se va a acabar, esto no sé qué. Y de repente hubo una contraofensiva del Vietcong, que aquello fue tremendo, tremendo. Y alguien le filtró al New York Times una información en aquel momento en el cual el jefe del Estado Mayor que había dicho eso en realidad estaba mintiendo porque estaba preparado que todos los reservistas fueran a luchar a Vietnam. Lo cual, digamos, fue la primera vez. Nada. Era todo eso. Es una historia con muchos momentos, muchos capítulos. Ahora los vas a explicar y conocer a todos. Has contado el primero y a mí la película que hizo Spielberg sobre el asunto. En los archivos del Pentágono se ve esa escena en un avión. Está la cúpula de los mandatarios importantes en los Estados Unidos y le preguntan a un mandatario de defensa. Le pregunta a alguien y dice, ¿pero cómo va esto de Vietnam? Más o menos le viene a decir, es un desastre, estamos perdiendo, esto es un horror. Sale del avión y ya le pregunta a la prensa, bueno, ya sabemos cómo va Vietnam. Y dice, estupendamente, estamos ganando y haciendo muchos progresos. Y dices, por Dios, qué hipocresía, ¿no? Hacía con una sonrisa. Pero es que a la vez estaban muriendo decenas de miles de chavales en los Estados Unidos que los estaban mandando al infierno. Bueno, y los que no morían, además, terminaban en la droga, terminaban destrozados con unos traumas y una cosa tremenda. Yo, porque aquí hay que hablar de conciencia, aquí hay que hablar de decisiones personales. Cuando Este episodio que os acabo de contar ocurre, que es más visual lo que tú has contado, ¿no? Es el paso de la mentira, de la realidad a la mentira. Bueno, pues aquí ocurre algo, y es que esto llega a determinadas personas que saben la realidad. Es decir, hay una serie de personas que han leído los informes del Pentágono, entre ellos Daniel Ellsberg, que es nuestro personaje central, que ha muerto hace unas horas. Y entonces, cuando Daniel Ellsberg escucha continuamente al jefe del Estado Mayor, al secretario de Defensa, decir, esto va de abuten, esto ya se está terminando, y claro, a ellos les crea un cierto remordimiento. Y les crea un cierto remordimiento porque ellos tienen una información que se plantean si se podría hacer algo con esa información, sobre todo para que tome conciencia la opinión pública y de alguna forma se produzca una presión hacia el gobierno y se acabe con esa masacre increíble de jóvenes que iban realmente a morir. Daniel Ellsberg era un tío súper preparado, era un tío que había estudiado en Harvard, en Cambridge, era un tío que era un geniecito, que trabajaba, lo estábamos hablando ahora, en la sede californiana de un grupo think tank que se llamaba RAND Corporation, que eran los grandes del asesoramiento, y que eran tan grandes, que tenían una copia de esos papeles del Pentágono. Y él había participado, porque él estuvo primero como analista, pero luego estuvo 2 años destinados en Vietnam trabajando precisamente para la Secretaría de Estado. Quiere decir que él conocía todo eso. O sea, entonces, que estaba totalmente en el corazón de toda la gestión. Pero, de repente, él que era tenía todo el nivel de seguridad máximo para poder tener acceso a los papeles, es decir, que era un tipo de la máxima confianza. Sin embargo, las noticias de las mentiras que estaban contando, cómo estaban engañando, el saber la gente que estaba muriendo, pues a él le llegó llegó en un momento que dijo, pues sí, esto es un gran secreto de Estado, pero mi deber, mi conciencia me dice, primero empezó a ir a las manifestaciones de Vietnam, que ya sabéis lo que le llamaban antiamericanos al principio de todos. Él empezó a ir ahí y luego empezó a intentar pues que se supiera esa historia. Y entonces él había conocido en Vietnam a un periodista que se llamaba Neil Sheehan, que trabajaba en el New York Times. Y entonces él empezó a hablar con él y empezó a contarle, pues mira, estas informaciones que están dando es que no son reales. Pero empezó, como suelen empezar las fuentes, que te van contando cosas a ver si tú realmente qué haces, a ver cómo actúas. Y empezó a contarle información. Y Neil empezó también a ir contando historias. Y como la mentira seguía, hubo un momento en que él decidió hacer caso a su conciencia. Y entonces empezó a hacer algo que hay que tener en cuenta, que no tiene nada que ver con el periodismo de investigación de ahora. Él empezó a fotocopiar más de 7.000 folios que era ese informe de los papeles del Pentágono. Y aquello era de ir cogiendo uno, darle la vuelta de eso. Y empezó a hacer cajas y cajas de ese informe. Pero, perdón, ¿reunió toda esa información sin publicarla? Porque me imagino que primero le cuenta al periodista la historia, sí, pero sí, se da sí. cuenta eso, pero luego empieza a acumular cajas y cajas y cajas, y una vez que tiene esas cajas, ahí es cuando él habla con Neil Sheehan y le dice, esto es el informe de los papeles del Pentágono que hizo McNamara, que son es un informe absolutamente objetivo, es que no estaba hecho con ninguna intención, eran 40 tíos y tías que se sientan, que analizan, que hablan, que cuentan, que buscan los datos, los suman, que meten declaraciones, es decir, es que había pruebas de que los cuatro presidentes americanos sabían perfectamente que esa guerra no iba a nada y a pesar de eso seguían matando, llevando a los soldados, a los jóvenes americanos, a la carnicería para que los convirtieran en salchichas. Y tras todo ello, lo vamos a contar ahora, esa información la filtra a la prensa, la filtra a The New York Times, que es en primera instancia el periódico que da a conocer parte de la información, pero al New York Times le cortan la cabeza. Ahí está, es que se produce una solidaridad y empiezan el New York Times, el Washington Post, otros medios empiezan y a generarlo. También lo pasa más gente, entre ellos el Washington Post. El Washington Post, efectivamente, y van jugando y luego empieza una guerra que al final la gran victoria es para el periodismo de investigación, que se demuestra que está por encima de lo que quieren los gobiernos. Ahora lo vamos a contar, esa segunda parte de la información, esa segunda parte de los archivos del Pentágono en materia reservada con Fernando Rueda, pero tras en la actualidad en Onda Cero, es ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos Estamos en La Rosa de los Vientos, una hora de programa en la cual vamos a tener más materia reservada con Fernando Rueda, con la historia fascinante de los archivos del Pentágono, los papeles del Pentágono, el hombre que filtró toda la información hace muchos años, pero a los 92 acaba de fallecer hace muy poquitas horas en los Estados Unidos. Una hora en la cual también tendremos Sin Límites con Guijarro, con Giuseppe Guijarro, que nos hablará sobre ese hecho que durante esta semana ha vuelto a seguir hablándose, la existencia de una serie de restos no identificados recuperados por los Estados Unidos y más cosas. Pero vamos ya con Fernando, vamos ya con la segunda parte de esta materia reservada. Seguimos conversando, Fernando Rueda, seguimos hablando. Nos ha situado el hecho, los acontecimientos, en la información, el secreto, y se publica y se da a conocer el secreto en el periódico en New York Times. Pero sí, esto es solo el primer capítulo de los muchos que hubieron con toda esta historia. Sí, ahí hay que destacar, aunque sea someramente, pero dejar claro que cuando la noticia llega de la mano de Neil Sinan al New York Times, existe la duda de si se puede publicar o no. Existe la duda, y como se hace en estos casos en todos los medios, se habla con los abogados, y los abogados dicen una cosa fantástica, que dice que esto es el New York Times, nosotros no publicamos material secreto. Tremendo, ¿eh? Hay que decir que los esto, abogados siempre están con esa vocación tan grande por la libertad de información, sí, y arriesgaros y sacaré esto. Tiene una vocación periodística enorme. Por suerte. No, pero es que fíjate, si antes comentabas lo de la ética y la moral de Daniel, en el caso de los abogados, la ética y la moral en algunos abogados, desde luego, brilla por su ausencia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, por suerte los periódicos están dirigidos por periodistas. Y entonces empezaron a publicar, hicieron dos o tres días de publicación, y el gobierno lo frenó. Fue a los... Primero les pidió que no lo publicaran, se mantuvieron, ¿no? Y luego fueron al juez. Entonces el juez, al secretario de Justicia, John Mitchell, le contestó que tenía que estudiarlo, y entonces dijo, paren al New York Times, y le pidió a John Mitchell que alegara cuáles eran los motivos por los que ellos consideraban que esos papeles ponían en riesgo la seguridad del Estado. La seguridad del Estado, que era el motivo alegado, y era el motivo que realmente, vamos a ver, realmente te puede decir, oye, no publiques esto porque si tú pones en peligro a tu Estado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que de repente al New York Times lo paran, y entonces llegan los papeles, ¿a dónde? Al Washington Post. Y entonces el Washington Post empieza a entrar en una dinámica en la cual dicen, ellos no pueden publicarlo, pero nosotros sí podemos publicarlo. Sobre todo, como hablábamos antes, siempre y cuando nosotros podamos decir que no sabemos si es la misma fuente o no es la misma fuente, ¿no? Porque entonces el circuito prohibido se rompía. Claro. Mm. Y entonces ellos deciden empezar a publicarlo. Y entonces se produce un momento en que no solamente es que ellos publiquen, sino que ellos tienen una cadena de periódicos, una cadena de noticias, y filtran esa, con lo cual son varios periódicos a raíz de lo del Washington Post. Con lo cual, digamos que empiezan más periódicos a sacarlo, y el único que no lo puede sacar es el New York Times, porque tiene una orden judicial. Y entonces se produce... Eso fue una lucha de todo el periodismo norteamericano. Sí. Y entonces, llega el juez y dice que no se ha demostrado, no se demuestra que realmente haya un motivo del Estado por el que cual esa publicación le perjudique al Estado. Publicación perjudica al gobierno de los Estados Unidos, pero toda esa ley de que ellos les acusaban de robo, les acusaban de la ley de espionaje, esa que sacan siempre, del espionaje y tal, no afectaba a esto. Y dice algo más importante, y es que cuando esa ley de espionaje y de tal no fue dice el juez, aprobada por los legisladores, pensando en utilizarla contra los periodistas. Esto, por favor, tengámoslo en la cabeza cuando dentro de poco hablemos de Snowden, cuando dentro de poco hablemos de Assange. Hemos ido y a ellos sí les las han utilizado. No, lo que yo te quería comentar, en ningún momento intentaron paralizar también al Washington Post. ¿Y en qué momento? Sí, lo intentaron inmediatamente. También entraron en esa discusión. Uh-huh. Y claro, durante todo ese tiempo que se estuvo publicando, me imagino que harían una investigación de asuntos internos para ver si conseguían averiguar quién se había ido de la lengua, ¿no? Bueno. El problema fue que dos días antes de que porque luego fue el juez, fueron al Supremo, como en todo, que subieron, y entonces el Supremo pues hizo una vista. Y dos días antes de que el Supremo tomara esa su decisión, Daniel Ellsberg dijo, levantó el dedo, he levantado el dedo aquí que no se ve en casa, dijo, he sido yo. Él lo dijo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, él lo reconoció, yo lo he filtrado. ¿Nadie le presionó? Eso no sabemos. Lo que sí sabemos y lo que dijo el juez es que, vamos a ver, no fueron más allá todas las presiones y todo el tema judicial, porque lo que sí está claro es que intentaron contra Ellsberg hacer lo mismo que contra lo de Assange. Es decir, hubo una tremenda presión hasta tal punto que el juez que juzgó luego el tema de Ellsberg decidió archivar la historia porque y dijo que yo, sinceramente, no me acordaba que le habían ofrecido gente en nombre del gobierno el cargo de director del FBI si procesaba a Ellsberg. Y además se había descubierto que habían entrado ilegalmente en la oficina del psiquiatra o del psicólogo que atendía a Ellsberg, ¿no? Ganó en el Tribunal Supremo esta versión, la iniciativa de poder sacarlo, y dijeron que sí, ganó por 6-3. Hay una frase que aparece en la película de Spielberg sobre este asunto, que es que dijo el Tribunal Supremo en su sentencia que la prensa no está para servir a los gobernantes, sino a los gobernados. Y esa frase decide y define absolutamente todo. Una prensa fastidiosa, una prensa agresiva, decía el juez que denegó la petición del gobierno, es algo que debe ser soportado, el anterior, no el Supremo, es algo que debe ser soportado por aquellos que ejercen la autoridad. Y cuando decimos una prensa fastidiosa no estamos hablando de una prensa maleducada, de una prensa que insulta, no. Estamos hablando de una prensa que controla el poder. Esa es la prensa fastidiosa. Y reconocieron que estaba ahí para esto. Qué pena que en Estados Unidos sirviera en este caso, que me alegro por Ellsberg montonazo, pero que no en los casos que hemos vivido en los últimos años no lo tuvieran en los juicios se crea precedente cuando ocurren este tipo de cosas. Bueno, pues no sirve para nada. Es decir, porque realmente las presiones del gobierno funcionaron clarísimamente, ¿no? Hay una cosa que refleja, que me parece muy importante también, en este momento, en ese momento con los archivos del Pentágono, cuando el periódico de Washington Post tiene que decidir si sacar o no la información, está en un absoluto dilema, no saben con lo que hacer, no saben si puede perjudicar a la cabecera, a la empresa, que era muy importante en los Estados Unidos en ese momento, y la dueña del medio de comunicación tiene una serie de dilemas, incluso personales, porque ha mantenido relaciones con gente que está en el poder, gente que se va a ver afectada por esos papeles, y ese dilema, esa discusión, ese debate interno, voy con ello, no voy con ello, lo saco, no lo saco, se publica, no se publica, y finalmente ella decide ir adelante con todo, me parece un momento importantísimo en la historia del periodismo. Es valentía, es arrojo. Los periodistas lo tenían, pero necesitaban también el apoyo de la persona que era la dueña de ese medio de comunicación para sacar a la luz toda esa información, para sacar a la luz la valentía que ellos tenían. No quería ser conservadora, quería molestar a gente. No es que quisiera molestar, quería que se conociera y se diera a conocer la verdad, aunque ella perdiera amigos, aunque ella no la invitara mañana a ningún sitio, aunque ella sufriera una serie de consecuencias, aunque sus acciones, las acciones de su periódico, tuvieran una serie de problemas en el futuro. Ella decide salir adelante y publicar esa información. Yo creo que fue una batalla ganada por todo el periodismo, porque en cierto modo todo el periodismo estuvo de una forma u otra involucrado en esta historia. Hay que tener en cuenta que cuando Catherine Graham como editora, Ben Bradley como el director del medio, que luego entre los dos, acompañado de los grandes periodistas Woodward y Bernstein, acabaron con el presidente Nixon con el caso Watergate, pero cuando toman esta decisión, el New York Times ya tenía problemas legales. Y ellos sabían que en el momento en que ellos empezaron a publicar los papeles ayudaban a la libertad de expresión, pero que iban a ir contra ellos. Es decir, eso no cabía duda, lo ha dicho, preguntado Silvia. ¿Van ahí? Sí, y fueron contra ellos. Pero ellos, una frase que dijo Ben Bradley, que es muy importante, y es que si a nosotros nos detienen, siempre habrá otro diario que tome el relevo. Esta es la solidaridad y este es el juego que permitió realmente que, en este caso, el gobierno americano perdiera su batalla contra claro, el problema y el debate de ahora es los medios en la actualidad, como los casos que estábamos comentando antes de Assange o de Snowden, ya no hay esa solidaridad. Ya en un momento dado lo que ha habido ha sido, pues eso, un combate. Tú publicas una cosa, yo publico la contraria. Esa independencia se ha perdido, están más sujetos, pues eso, tienen más miedo o están más unidos a los poderes y a los que mandan del gobierno, o sus jefes, en realidad, que son los que terminan de decidir, son los que están ahí como con más temores. Hay tanto arraigo a que se les quite del poder para que al final pues estén al servicio de esos gobiernos en vez de al servicio de la prensa y de la libertad de prensa. Claro. El problema, ¿sabéis cuál es? Que cuando ciertas se produce cosas esto, en la justicia. Claro, cuando esto se produce en 1971, empieza todo el proceso, es algo que no se esperan. Y entonces la prensa juega su papel, el gobierno juega el suyo, y los jueces, de alguna forma, son los que actúan, podían ir hacia un lado y podían ir hacia el otro lado. Pero en estos, desde el 71 hasta el 75, que se produce el final de la guerra, ¿quiénes son los damnificados? Y esto sí me gustaría dejarlo muy claro. Bueno, pues más de 58.000 soldados de Estados Unidos que murieron, 75.000 que quedaron gravemente discapacitados. Los aliados vietnamitas perdieron más de 254.000 hombres y los del norte perdieron 1 millón, a los que habría que sumar 300.000 que siguen desaparecidos. Estos son los culpables. Es decir, desde que sale esto, no se acaba la guerra. Es decir, no hay una repercusión de la noticia que diga acaba la guerra. No hay una repercusión de que influya en el gobierno para acabar la guerra. Los jueces no toman una decisión. No podrían, no digo que la tuvieran en la mano. Tampoco. Esto sigue y durante 4 años mueren todas esas personas por algo que desde hacía 13 años sabían todos perfectamente. Y es que esa guerra no llevaba a nadie. O sea, Ellsberg no consigue su objetivo, que era intentar movilizar posiblemente, para que se posiblemente, a lo mejor hay quien dice en este terreno que tú dices, de que, bueno, si no hubieran aparecido los papeles del Pentágono, quizás todavía estaríamos, estaría Putin en Ucrania y los americanos a lo mejor seguirían en Vietnam, ¿no? No lo sé. Y luego hay una frase que creo que es muy importante, que a mí me encanta, que pronunció Nixon y que ha pasado a la historia como una de las grandes definiciones de Daniel Ellsberg: cojan a ese hijo de puta. Es decir, al final el enemigo a batir ya no eran los vietnamitas, era ese hijo de puta que ha sacado los papeles y que les ha hundido. Pues gracias a ese supo la verdad, a ese supo lo que sabía el poder. Hay una escena en toda esta historia que me parece muy interesante también. La editora, la dueña del Washington Post, dice: esta información demuestra que yo he mandado engañada mis hijos a la guerra. Yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Esa frase. Es la repercusión, claro, que te das cuenta de cuando dices: esto no me afecta porque es esto, y al final, fijaros, la de muertos que hubo, la de soldados que hubo. La carpeta secreta, esta carpeta, Fernando, que nos vas a mostrar ahora, es una carpeta que muestra y que dice España, Alemania, y en medio pone plutonio. La carpeta secreta de Rueda. Y es una historia, Fernando Rueda, que, como decimos, tiene 12 países protagonistas, España y Alemania, y en medio el plutonio. ¿Qué pasó? Pues en 1993, hace ahora 30 años, en el BND, el Servicio Secreto Alemán, existía la preocupación de que desde la extinta Unión Soviética estaban vendiendo componentes de bombas nucleares a mafias y países de alto riesgo para las democracias occidentales. Pero de las sospechas no pasaban. Así que a una mente preclara se le ocurrió una idea arriesgada. Se trataba de montar una operación encubierta de tráfico de plutonio para tratar de concienciar a los países europeos de los peligros de la venta de ese material. Para dar credibilidad al montaje, decidieron que el origen del tráfico ilícito tuviese lugar lejos de sus fronteras. ¿Dónde? En España. Desde la sede central del BND se ordenó al jefe de su estación en Madrid, Peter Fischer, conocido como Pedro el Gordo, que buscara los contactos necesarios. Habló con un colaborador llamado Wessel, alias Roberto, que vivía en la Costa del Sol. El agente alemán le contó que buscaba a un contrabandista español que quisiera meterse en un negocio muy bien remunerado: comprar plutonio en Rusia y vendérselo a otros intermediarios que disponían de unos clientes que pagarían muy bien. Para dar credibilidad a la farsa, Roberto eligió a un viejo colega suyo, un exguardia civil llamado Rafael. Veis que de líneas para que no se les descubriera. En abril de 1994 entablaron contacto en Madrid con los empresarios Javier Bengoechea y Julio Oroz y el colombiano Justiniano Torres para que hicieran de intermediarios. Les hablaron de que la persona interesada en los productos les pagaría una pasta. Era de toda confianza y representaba a los destinatarios de ese material. El 10 de agosto, Torres tomó el vuelo 3396 de Lufthansa en Moscú con destino a Múnich. En solo 3 días había conseguido comprar a la mafia ucraniana el material que guardaba en una maleta: 364 gramos de plutonio enriquecido y 261 gramos de litio. 6. Si él estaba nervioso, aunque en las aduanas no hubiera detectores de plutonio, más lo estaba Oroz y Bengoechea mientras le esperaban en un hotel de la ciudad. Era el gran negocio de sus vidas y nada debía salirles mal. Rafael estaba en Alemania esperando la llegada del material y se mantuvo en contacto con los empresarios españoles, lo que estos interpretaron como una ayuda, cuando en realidad se estaba limitando a vigilarles para evitar que en el último momento se escaparan. A su llegada a Múnich, Torres sintió un gran alivio. Sin embargo, a los pocos segundos de pisar suelo alemán, en lugar de Rafa se le acercó la policía y le detuvo. Rápidamente le trasladaron a una sala apartada donde comprobaron que llevaba consigo el plutonio. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta de la habitación del hotel de los empresarios españoles y la policía se los llevó detenidos. No entendían qué es lo que había fallado. Todavía tardarían bastante tiempo en descubrir la realidad y por qué solo ellos tres estaban encarcelados y el resto de los implicados permanecían libres. El BND filtró mierda sobre ellos, incluso les relacionaron con ETA. Por suerte, la verdad se destapó. Había sido una sucia operación de falsa bandera de los espías alemanes. Fernando Rueda, la semana que viene, más misterios, más secretos. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Abrazote, chao. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Turn it up so I can feel it. Turn it up so I can be near it. Baby says she's got that feeling. Moonwalking on the ceiling. It's alright. Nuevos datos, nuevas referencias y pistas para el personaje oculto de esta noche? Recordamos que estamos hablando de un artista rompedor que abandonó los estudios y vivió un largo tiempo en la calle, y que, aunque comenzó con el graffiti, él dijo que su arte era más pictórico, que además tenía influencias culturales antiguas como la africana, la azteca, la egipcia. Así que, ¿quién puede ser? ¿Será Andy Warhol? ¿Será Banksy o será Jean-Michel Basquiat? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@ondacero.es si escribís al correo o con almohadilla Rosa Vientos si escribís a Twitter. ¿Y qué está en juego? Está el libro de Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Entre todos los que acertéis, solo uno se lo podrá llevar firmado y dedicado. Así que yo creo que merece mucho la pena apostar. Andy Warhol, Banksy o Jean-Michel Basquiat. Vamos ahora ya con Sin Límites, con Guijarro, con Josep. Sin Límites. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muy contento porque, por cierto, ya que hablamos de tu libro, lo tengo y me lo he olvidado en casa para que me lo firmaras. ¿Ah, sí? Tiene pecado. Estando a tu lado, no me lo puedas firmar. Mañana. Mañana. Es verdad que mañana venís a la tertulia, con lo cual, pues sí. Pues quedan asuntos pendientes. Esta semana he estado, que nos han tratado estupendamente, son muy seguidores del programa, de lo que decimos, de ti, de cada una de las palabras. La verdad es que lo siguen y lo saben mucho mejor que cualquiera de nosotros. La verdad, la biblioteca de Mirín, ha estado la biblioteca municipal, hacen un trabajo a todos los niveles excepcional, es importantísimo, ojalá todas las bibliotecas fueran así. Hemos estado presentando y firmando allí el libro y ha sido un momento extraordinario y fantástico, y he podido ver y comprobar muchas cosas del entorno de Berín, que está al lado de el lugar donde yo nací, y sin embargo lo desconozco ese muchísimo, y me lo tienen que enseñar, que es el sur de la provincia de Orense, casi frontera con Portugal. Bueno, la verdad es que hay una cantidad de historias apasionantes. Las historias que un día hablaremos sobre cómo un personaje como Ramón y Cajal iba allí, era el director de uno de los balnearios, en donde la gente hace más de un siglo había decenas y decenas de personas que iban a los balnearios a tomar las aguas, que eran importantísimas. Pues esas aguas siguen saliendo. En esa zona, fascinante. Y hay firmas y nombres muy importantes respecto a esas aguas. Bueno, esta semana hablamos de ovnis, pero esta semana ha tenido mucha repercusión, Josep, una filmación, entre otras cosas que han tenido repercusión esta semana asociadas al fenómeno de los no identificados, una filmación en donde se ve un supuesto extraterrestre, que lo dice no sé quién. Se le ve ahí fatal, arrastrándose, horrible, como si lo hubieran soltado borracho en la mañana después de estar en una discoteca, que no sabía dónde moverse. Y algunos le ha dado credibilidad, no lo entiendo, pero ha tenido una repercusión enorme. Eso se ve en un jardín, tú lo sabes cuál es, ¿no? Ese vídeo ha tenido muchísima repercusión, forma parte... Tanto es así... que tanto EFE como Reuters, lo han sacado, han tenido que hacer que sus fact-checkers determinen que es falso. ¿Qué determinar que eso es falso? Ahí está, eso es lo delirante. Pero, perdonad, yo creo que es que la gente está con tantas ganas de tener una prueba de que realmente, porque últimamente es que están saliendo muchísimas informaciones, entonces en cuanto surge algo, pues solamente por interés o por inquietud, lo miran. No, luego ya está lo que tú dices, que ya crean que es verdad o no, pero lo miran. Ocurre una cosa muy interesante con esta filmación que me recuerda poderosamente a los acontecimientos que tuvimos oportunidad de vivir y de protagonizar en la década de los 90, cuando apareció aquella famosa filmación del lo que yo llamo muñecopsia de Roswell. Uh-huh. ¿Os acordáis? Ay, ¿no? Pero eso era ciencia ficción y gran calidad comparado con esto. Lo que pasa es que en estos veintitantos años pues, digamos, las técnicas han mejorado. Allí era un muñeco de látex y esto está hecho con técnicas de ordenador, lo que se llaman técnicamente CGI. Pero muy mal hecho, ¿eh? Muy mal hecho. Pero verás por qué conecto esta historia. Resulta que el martes pasado, los medios estadounidenses, gracias a una exclusiva de The Brief, publican unas asombrosas revelaciones de un agente de inteligencia que por 14 años ha estado trabajando en esos servicios de inteligencia estadounidenses, y en los dos últimos, entre el 2019 y el 2022, ha formado parte de ese grupo de trabajo de la Armada, la WAP Task Force, que está comandada por Sean Kirkpatrick, al que todos conocéis porque, bueno, o deberíais, porque estuvo en esa audiencia pública en el mes de abril, después apareció de nuevo con esas famosas declaraciones de la NASA en torno a los ovnis que hemos ocupado también en la tertulia de Rosavientos, y resulta que lo que dice, que es tan asombroso, porque él asegura que Estados Unidos ha recuperado platillos volantes. Él habla de naves de inteligencias no humanas, y el matiz no es baladí, como trataré de explicar a continuación. Pues todos los medios, especialmente en Estados Unidos, en España solamente han sido tres: La Razón, el diario Marca y el Confidencial, quienes han tratado este asunto. Pero es una escandalera a nivel internacional que ha obligado a la Casa Blanca a pronunciarse, ha obligado a que los legisladores estadounidenses reclamen una audiencia para llegar al fondo de la cuestión, porque poco más o menos que está diciendo que parte de la tecnología militar ha ido a parar precisamente a subcontratas privadas como Lockheed Martin o Northrop, de esos diseños recuperados o aterrizados, habla de esas dos cuestiones, para mejorar la capacidad armamentística y en el espacio. Y cuando todo el mundo está centrado en eso, aparece este vídeo al que tú haces alusión, que es del 1 de mayo. Es del 1 de mayo, no el vídeo, el incidente. Porque lo que ha pasado es que una familia que estaba asustada... Esa es la historia oficial, ¿no? No, esta es la historia real. Hay una llamada que se produce al 911, al teléfono de emergencias. Está comprobado. Claro, y esa llamada es una llamada lacónica de personas que están muy asustadas porque creen estar viendo en el patio trasero de su casa a dos seres, no uno, dos seres muy altos. Hablan de 8 o 10 pies, que equivalen a 2 metros y medio, 3 metros de altura, por lo tanto, ni Pau Gasol, ¿eh? Ahí tienes ahí a dos Pau Gasols en el jardín, con los ojos muy grandes, y entonces el tío llama a la poli diciendo, oiga, que tengo aquí a dos seres que me parecen extraterrestres, y cuando el policía va allí, interroga a los vecinos, que además sale con la pistola, porque allí tienen pistolas para todos, para pegarle dos tiros al marciano, pues resulta que el policía graba con su cámara corporal una luz que está demostrado que es un meteorito, y esto copa la atención de un medio que es 8 News de Las Vegas, y publican el audio. ¿Qué hace este creador, que es australiano, en su canal de TikTok? Pues el tío, como tiene dominio de las técnicas 3D, hace un muñecote, ahí, como tú dices, que parece que haya venido a las 5 de la mañana de marcha y se está arrastrándose por los suelos, y me inserta ese audio, con lo cual da a entender psicológicamente... Le da validez, ¿no? Exactamente. Mm. ¿Y qué ha ocurrido? Que la opinión pública, en lugar de centrarse en las opiniones interesantísimas del confidente, se ha centrado en la... perdón, ahora se puede decir, ¿no? Gilipollez del vídeo en cuestión. ¿Maniobra de distracción? No. Eso es lo que hoy vamos a analizar en Sindicato. Y la verdad es que uno se pregunta, bueno, se supone que... Yo me he perdido en una cosa, termino y ahora comento. Estos seres que vienen en naves desde lejísimos, que vienen con una tecnología, unas naves, y se pegan un... Bueno, ¿un castañazo? O no, pero aparecen en el jardín de una casa más perdidos que para qué, en pelotas. ¿Están de after? Como si estuvieran de after, no, como si estuvieran de after, de before y de mal. O sea, que no sabe dónde está el centro, que no sabe dónde está el delante, dónde no sabe dónde está la izquierda ni la derecha, más perdido que para qué. Y es un poco lamentable, ¿no? Sí, bueno, esto ha formado parte, y tú lo sabes muy bien, porque has investigado muchísimos casos de la farándula sí. que está en torno al fenómeno OVNI. Y pero que, desprestigia mucho claro, a este tipo de información. Claro, ¿por qué? Pues porque hay gente que sigue empeñándose en meter en el mismo saco las apariciones marianas, las mutilaciones de Mariano. de del chupacabras, de las abducciones, en fin, de todo lo que se puede considerar prácticamente cultura pop o folclore pop, porque los extraterrestres, si es que existen, no tienen por qué ser necesariamente cabezones ni tener los ojos rasgados. Es más, la propia NASA alerta, y el proyecto SETI alerta, de que si alguna vez existe algún tipo de contacto abierto con alguna inteligencia, probablemente nos estemos enfrentando a, o, no organismos, sino a máquinas a las que se les ha colocado conciencia, una especie de transhumanismo, vamos a llamarlo así, que les permitiría vencer esas grandes distancias siderales. Pero claro, eso nos lleva al meollo de la cuestión, y es lo que dice este denunciante de OVNIs, de la inteligencia militar, está diciendo que realmente esas máquinas que son capaces de suplir distancias siderales, bueno, pues estrellan en nuestro planeta. Hombre, yo le concedo la duda, porque como máquina puede tener averías, o sea, no son infalibles. De hecho, cuando nosotros hemos mandado nuestra tecnología más puntera a Marte, han habido más de 10 fracasos antes de poder aterrizar una máquina claro. Tecnológica. Es decir, esa posibilidad claro, existe. Pero, Josep, dos cosas. Con esto que estás comentando, se supone que esta persona que está diciendo esto, de que han recogido esa tecnología y apunta que es una tecnología no conocida, con lo cual es de una inteligencia X fuera de nuestro planeta, se está descartando en todo momento que no sea una tecnología de otro país, aunque sea desconocida. No, por un lado, perdona. Y luego otra cosa, en lo que habías comentado, en lo que me he quedado yo ahí un poco descolocada, era que has dicho que había una denuncia del jardín este, como que eran los humanoides estos altísimos con ojos tal, y que luego va la poli y que graba y es un meteorito. Uh-huh. No me meto con el montaje que ha hecho el otro chico, sino que no entiendo cómo esas personas que llaman identifican unos humanoides y el otro lo que graba es un meteorito. Sí, pero no lo hace adrede, es por casualidad, sale en un subencuadre. Ah, vale, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Él está recogiendo el testimonio y como es la cámara corporal, coincide que ven aquello y la conexión la establece la prensa, no la establece la policía, que no concluye con esa historia. ¿Y no había cámaras alrededor para identificar de algún humanoide? No. De eso no. Lo que sí se encontraron son unas huellas circulares que lo que han hecho es alimentar precisamente todavía más el mito en torno a esa historia. Pero quiero regresar a la primera de las preguntas que tú formulabas ahora en relación precisamente al tema de las revelaciones. Claro, ¿qué diferencia a este David Grash, por ejemplo, de Bob Lazar? Que se hizo famoso por decir, era, recordemos, un ingeniero que supuestamente iba a trabajar al Área 51 y reveló la existencia de un lugar súper secreto, el sector S4, en el que decía había visto no solo platillos volantes, sino a seres humanos trabajando con alienígenas. Eso era. Pero claro, a este hombre se le desacreditó en 2 días y ahí quedó la historia. A diferencia de Lazar, Grash es un tipo que tiene una hoja de servicios demostrada y pulcra, que además ha participado en proyectos supersecretos estadounidenses, como son esos 900 y pico días de vuelo suborbital de un aparato, el B-37X, que no se sabe qué hizo en esa misión, él la tripulaba, que ha estado 2 años investigando ovnis, y es en esa investigación, él no ha dicho que la haya visto, ni que haya tenido, digamos, la constatación física palpable de esas afirmaciones, sino que en su trabajo como encuestador, muchos técnicos le han revelado y le han mostrado documentos y fotografías que acreditan eso es real. ¿Qué ocurre? Que el hombre se lo dice a su jefe, y su jefe, en lugar de dar curso a esas informaciones para el Congreso, porque estaban preparando un informe para el Congreso, lo que hace es silenciarlo. Y no solo eso, sino que sus credenciales de seguridad que son de las más altas, top secret y información compartimentada, son retiradas y se le prohíbe que siga investigando ese asunto. Cuando él se encuentra con esto, se va a un gabinete de abogados muy prestigioso, del señor McCullough. Tiene un poco un nombre un poco complicado, pero manda la denuncia al inspector general de defensa e inteligencia de los Estados Unidos y dice que es verídico y urgente dar tratamiento a ese asunto. Como Biden firmó en enero una ley que aquellas personas que ayudaran a desvelar cuestiones relacionadas con los WAP quedaban protegidas automáticamente por esta ley a poder hablar en sesiones confidenciales al Congreso, se le da voz y él tiene varias sesiones con el Comité de Secretos en el que muestra esos documentos y muestra parte de esas revelaciones. ¿Qué ocurre? Que el propio Departamento de Defensa, que tiene un sistema de preprint, le autoriza a hablar públicamente siempre y cuando no muestre ni fotografías, ni documentos, ni nada que pueda acreditar. Es decir, que aquello quede como una opinión. Y es lo que hace. Ahora, yo esa parte, hasta ahí, se lo compro. Pero hay un tema que ha sido conocido hace muy pocas horas, entre 48 horas, y es que Grash habla de pactos entre esas inteligencias y el gobierno de los Estados Unidos. Y digo, o sea, aquí ya se ha desmadrado. Hasta aquí podemos llegar. Claro. O sea, ¿crees realmente que una civilización que haya llegado de las estrellas con capacidad de vencer las distancias siderales, por lo tanto técnicamente mucho más avanzado que la nuestra, necesita pactar con nadie? Pues nos pueden aplastar. Técnicamente. No, entonces, y además que queda como muy norteamericano, ¿no? Pactamos con los norteamericanos, pues ya ahora se están quedando ya como potencia de churripey. Claro, esa es la historia. Entonces, la duda que queda es esto una maniobra más de esos servicios de inteligencia para, de alguna manera, burlar la atención pública de un proceso que estaba siendo llevado muy pulcramente y encaminado precisamente a la revelación de la existencia real de ovnis, sin más. No le pongo la etiqueta ni extraterrestre, ni no humana, ni dimensional, ni lo que tú quieras. No, no. Ese proceso iba muy bien, viento en popa, implicando además a científicos de alto nivel, y de repente sale este tipo con estas declaraciones que lo que hace es mirar, hacer mirar para otro lado, al lado folclórico, más friki y bien conocido, porque tú sabes, vosotros sabéis, que han habido proyectos, quiero recordar, por ejemplo, el famoso MJ-12 o el famoso informe Matrix, que para quienes son nuevos, para quienes todavía no... Es como si se reviviera esa época en la cual todo empezó el 1 de junio de 1987, cuando se dio a conocer el informe Matrix, gracias a un investigador británico, Timothy Good, el informe, no Matrix, sino Majestic 12. Que básicamente lo que decía era algo muy sencillo, eran 12 páginas, creo, 10, 12 páginas, y que había una serie de personajes muy importantes en los Estados Unidos que sabían la verdad sobre los ovnis, y ahí se quedó, y era una información muy importante. Sí, y, pero no, y, era una y información... aparecieron una serie de noticias válidas, y a partir de un momento determinado, todo eso, apareció Matrix, aparecieron otra serie de cosas... Y todo se desmadró y todo aparecieron otra serie de informaciones alocadas. Parece una repetición de esa época. Fíjate, en el año 88, Jaime Sandera, Stanton Friedman y William Moore reciben en un buzón, fruto de contactos con altos funcionarios de la administración norteamericana, una serie de microfilms. Esto ahora suena al siglo pasado, porque vamos con USB, pero eran microfilms con 11 documentos, tienes muy buena memoria, firmados por Harry Truman, que mostraban... El 1 de junio de 1988, no 87, sí. Que mostraban precisamente... una lista de 12 personajes, entre ellos estaba Vannevar Bash, el abuelo de Bush, el presidente de los Estados Unidos, estaba Hoyt Vandenberg, que quiero recordar, fue quien tomó la decisión después de Roswell de 1947 de que se dijera que aquello fue un globo meteorológico. En fin, estaban científicos, habían militares en esa lista, porque era un comité supersecreto que estaba encaminado a examinar los restos de ese ovni estrellado en Roswell y hacer tecnología inversa. Claro, allí se hablaba de recuperación de cuerpos, se hablaba de un montón de cosas. Tuvimos que esperar varios años para constatar que las máquinas de escribir no eran, digamos, consistentes con las de 1947, que la firma de Harry Truman había sido falsificada. En definitiva, que aquellos papeles eran papel mojado, y nunca mejor dicho. Pero, sin embargo, el mito del MJ-12 ha pervivido. Es más, recordaré que, no sé en qué año fue, William Moore, en Las Vegas, a lo largo de una reunión de ufólogos, cara al público, él dijo ser un agente doble que, a cambio de recibir información privilegiada, había intoxicado deliberadamente a la comunidad ufológica con documentos como el tipo MJ-12 para extender determinados mitos, a cambio de que, egoístamente, él podía tener información privilegiada. Es decir, que ese contrato no era por dinero, sino a cambio de información. Casi le echan a pedradas. Aquello fue el descrédito máximo para Moore, que desapareció de la escena pública, y lo que consiguió es que todo el mundo pensara que aquello era un fraude. De ahí nace otro informe que hizo público a través de la revista Más Allá, Salvador Freixedo, en paz descanse, que era el informe Matrix, que entre otras lindezas decía que los extraterrestres comían, les gustaba el helado de fresa. O sea, la cosa ya y se ya que antes hablabas totalmente de Galicia, pues que en Galicia habían abducido 50 elefantes, cuando no han habido en el ningún zoo de Lugo. Exacto, en el zoo de Lugo. Me acuerdo de esa información porque era un recopilatorio de noticias, ese informe de Matrix, y uno de ellos era la abducción de elefantes en el zoo de Lugo. Pero eso nunca eso no han habido jamás, ni en toda España hay 50 elefantes. Eso era un mensaje encriptado que no supiste. No, es que los norteamericanos, mejor dicho, los estadounidenses, sí, porque sí. Norteamericanos también son los mexicanos, tienen unas tragaderas absolutamente brutales, no pasan por montaje, no tienen filter, ¿no? Claro, yo tengo la sensación de estar reviviendo parte de esas historias con las afirmaciones de ese tipo. Y la pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto ha sido intoxicado Grash o está formando parte como espía, que ha sido, que es, porque ha estado en activo hasta el mes de abril, que ha sido retirado a causa de esta denuncia? Es decir, queda en stand-by su compromiso patriótico con el gobierno estadounidense. ¿Hasta qué punto él está obedeciendo órdenes y está, de alguna manera, haciendo un elemento de disuasión de la atención que es muy importante e interesante? Mirad, y seguramente mañana lo comentemos en la tertulia, Bill O'Eff, en la recuperación de este objeto que presuntamente es artificial y que cayó en el océano y que ha puesto en marcha a través de ese potentísimo electroimán un rastreo por el océano, ya ha conseguido, digamos, una chispa de lo que podría ser la primera evidencia ovni de la historia. Ha encontrado un filamento de magnesio con una aleación específica creada fuera de la Tierra de 8 milímetros. Caramba, se está llevando a cabo un trabajo científico muy serio y venimos ahora con este tipo de fricadas. Probablemente con el mismo objetivo y misión que tuvo el MJ-12, que tuvo la muñecopsia de Roswell, que tuvo... Sí, para ir quitándole credibilidad. Exacto. Según tu opinión, ¿por cómo va? Porque, claro, según has dicho tú, el currículum de este señor es muy serio, es una persona que tiene una trayectoria notable. Entonces, las dos opciones que das es o que él esté trabajando para el gobierno de alguna manera y se esté dejando manipular... Y otra... Hay una tercera más inquietante. Sí, y otra que le hayan intoxicado, pero también a lo mejor puede ser perfectamente que es que a él le estén también utilizando un poquito como chivo expiatorio, ¿no? Esa es la tercera. Que le estén facilitando ciertas informaciones, porque él es una persona que tiene una cierta credibilidad y que esté ahí un poco creyéndose que sí, que realmente las cosas son así y les está viniendo fenomenal, pero que en realidad al final pues queda que se le quita importancia a todos estos hay un hechos. Escéptico de cabecera, que es el sustituto de Philip Glass, se llama Mick West, que decía, bueno, a veces en algunos papeles super secretos se utilizan nombres en clave que a lo mejor pueden estar utilizando cosas que sugieren tecnología extraterrestre y son precisamente para ocultar la naturaleza. Estamos hablando de información compartimentada. Es una posibilidad. Pero hay algo que me inquieta y mucho, y es ese cambio de paradigma que parece haberse instalado ahora mismo en la administración norteamericana, en el sentido de, no, esto hay que encaminarlo hacia lo extraterrestre. Y resulta que el lenguaje utilizado por Grash, que habla de inteligencias no humanas, ese lenguaje ya lo utilizó Elizondo, y ya lo utilizó Christopher Mellon, y ya lo utilizó Robert Bigelow. Lo utilizaron, en definitiva, todos los personajes que desfilaron por un, vamos a llamarle, cenáculo, de forma amorosa, que es el Skinwalker Ranch. Y está en la génesis de todo este proceso, porque quiero recordar que todo esto nace de un proyecto secreto del Pentágono, que no era el ATIP, sino uno más grande, llamado ASWAP, que tiene que ver con tecnologías exóticas, y nace como consecuencia de que el señor Robert Bigelow, que había perdido a dos familiares y había creado el NITS, una asociación encaminada a buscar pruebas de la existencia del más allá, pues le llama un ex agente de la CIA, que se llama Puthoff, estos en Maculo, Puthoff, estos son la hostia. Y le llaman allí y el hombre ve la luz. Oye, los eligen a posta, ¿no? Casi. Ve la luz, allí tiene algún tipo de experiencia, allí se han visto ovnis, se han visto hombres lobos, se han visto chupacabras, se han visto mutilaciones de ganado, hay poltergeist. Aquello es un vórtice casi a otra dimensión. ¿Qué hace el tío Robert Bigelow, que tiene pasta? Dice, pues me compro el rancho, 450 acres, se los compra porque él quiere estar monitorizando y llegar al fondo de aquella cuestión. ¿Qué ocurre? Que el tío, que ya tiene una contrata con el gobierno para cuestiones, soluciones habitacionales en el espacio, tiene contactos a muy alto nivel y empieza a invitar a gente de la DIA, de la CIA, a protagonizar y ver cosas allí en el rancho Skinwalker. Y uno de ellos, que se llama Lakaxti, y tiene una experiencia, una especie de ser que ve allí saliendo de un vórtice de luz y tal, dice, hostia, esto yo tengo un contacto que nos va a ayudar a conseguir aquí una investigación oficial. Y le presenté a Harry Reid, al senador de Nevada, que había tenido acceso al Área 51, estaba fascinado con el asunto de los ovnis, y Harry Reid, cuando llega allí, dice, ostras, esto no puede quedar así. Pero no era todavía senador electo, le dice, mira, si tú me financias las elecciones, yo te voy a ayudar creando un programa que estudie todo esto. Bigelow le da 22 millones de dólares, que es la asignación de 22 millones de dólares que tiene el programa secreto. No sé si hiláis, pero esto se llama, aquí en España, malversación, ¿sabéis? Y así nace ese proyecto, para estudiar duendes por poltergeist, para estudiar hombres lobo y para estudiar ese tipo de historias. Y sin embargo, queda todo camuflado. Cuando se descubre el pastel, el tío hace una carta que valida a Luis Elizondo como director de ese programa, y en lugar de llamarle AUPSAP, le llama ATIP, que es el que trasciende. El programa de amenazas. O sea, que todo en origen viene del todo otro. Todo en origen viene del otro. Y curiosamente estos empleaban el lenguaje de las inteligencias no humanas, que podrían venir de otra dimensión. En definitiva, del mensaje que ahora Grash está dando. ¿Es realmente Grash quien dice ser? ¿O realmente estamos ante una butade, ante algo que se está creando ad hoc para presionar al gobierno? La verdad es que uno tiene la sensación, y no sé si la tienes ahí tú u otros investigadores ya la tienen también, que en todo este mare magnum, estos dos o tres años de información relacionada con lo oficial, relacionado con los identificados, hay una serie de informaciones realmente interesantes, realmente dignas. Hay informaciones oficiales de casos muy, muy llamativos, con pruebas muy, muy evidentes. Hay una serie de informaciones oficiales al 100% válidas, y sin embargo todo esto que está ocurriendo y que se está conociendo en estas últimas semanas con las declaraciones estas, con ese supuesto pacto, lo que están haciendo es ensuciar e intoxicar todo lo interesante y fascinante que se había descubierto. Absolutamente antes. Correcto. Por lo tanto, ¿podemos estar asistiendo a un proceso de desinformación? Teatrillo. Para mí, y voy a reservarme porque es posible que mañana me tenga que contradecir, sí, porque hay informaciones, otra cosa, claro. pero para mí tiene toda esa pinta. Hay muchos intereses en juego, hay mucho dinero en juego, esas contratas a las que alude y proyectos tecnológicos, porque él dice que ha podido ver estudios isotópicos de fragmentos que curiosamente ya nos había hablado otra fuente de ellos, nada menos que el profesor de Stanford, Gary Nolan, que estuvo estudiando precisamente ese tipo de componentes, contratado por la CIA en 2019, bueno, daban un elemento de, vamos, interés y de seriedad. Pero habrá que esperar realmente a saber qué es. Mañana hacemos seguimiento, a ver qué pasa. Sin límites, Guijarro, Josep, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos estamos encaminando al final del concurso de esta noche. Silvia, ¿que estás sola? Así es. Bueno, los tres artistas de esta noche son absolutamente rompedores. Andy Warhol, máximo exponente del pop art, creó un estilo nuevo que él mismo comercializó. El crítico de arte Blake Gopnik, experto en Warhol, dice: una de las características que hacen de Warhol una persona y un artista tan fascinante es que mentía constantemente. Se mitologizaba a sí mismo de todas las maneras posibles. Todo el mundo que le trató tiene una historia distinta sobre él. En cuanto a Banksy, en la actualidad es el icono del arte urbano. De él dicen: tiene todo, es anónimo, es destructivo, es ilegal. Sus obras están supervaluadas, se sigue reinventando sin perder su esencia. Además, genera una revolución al utilizar el espacio público para expresarse y para dejar testimonio de todo lo que le pasa. Bueno, el artista de Bristol expone su obra oficialmente por primera vez en Glasgow. Ha reinventado algunas obras conocidas y ha expuesto otras nuevas. Pero nos quedamos con el que se fue demasiado joven, con tan solo 27 añitos, formando parte del club maldito de los 27. Hablo de Jean-Michel Basquiat, y esto es lo que opina sobre él el artista plástico Antonio García Villarán. Yo creo que a él le faltó tiempo de vida, le faltó desarrollarse, porque sí es cierto, al menos desde mi punto de vista, que conforme iba avanzando, iba haciendo mejores cuadros. De 1986 a 1988 ya empezó a hacer cuadros más complejos, donde se veía que ya había aprendido ciertas cosas, donde su intuición ya le jugaba muy buenas pasadas. ¿Pero qué pasó? Que en ese momento pues se quedó sin amigos, se metió más droga de la habitual, eso es así, y desde mi punto de vista creo que no le dio tiempo a desarrollar el potencial que tenía. Bueno, Basquiat comenzó firmando sus obras como Samo, acrónimo de la misma mierda de siempre, la misma porquería, y Basquiat entró en contacto con Andy Warhol, con el que mantuvo una relación sentimental, al igual que con Madonna. Intentó desengancharse de las drogas y cuando parecía que lo había conseguido y en pleno triunfo de su arte, apareció muerto por sobredosis. Y voy a ser mala, y para dar más oportunidad a los oyentes y para que puedan coger y optar al libro Aquí comienza la Rosa de los Vientos, daremos el ganador justo cuando finalice el programa y así les mantenemos despiertos. Ahora las noticias en la información en Onda Cero. Queda todavía una hora con la Rosa de los Vientos. Enseguida ahí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenéis que estar muy atentos a Onda Cero el próximo lunes a las 9 de la mañana aquí en Más de Una. En Onda Cero, Carlos Alsina entrevistará al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, después de 4 años. tendremos un cara a cara entre Sánchez y Alsina, que estarán aquí en Onda Cero. Y ahora comenzamos aquí una hora de La Rosa de los Vientos que nos llevará a tener, si no me crees, ahí compruébalo, el cine El Callejón con José Manuel Escribano y también La Edad de la Mentira, la edad actual del cambio climático. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Edad de la Mentira. Esta semana ha tenido mucha relevancia informativa el hecho de que varias chicas de un grupo que intentaba concienciar a la sociedad respecto a los efectos del cambio climático ha pintado con sus manos un cuadro de Monet. Eso ha ocurrido en Estocolmo y ha despertado una ola de reacciones a favor y en contra. Nosotros nos encargamos también de informar sobre este asunto, sobre los efectos del cambio climático, con una persona que protagonizó, fue uno de los que protagonizó un hecho similar en nuestro país. Y nos situamos ahora en abril de 2022, el Congreso de los Diputados en España. Acceden una serie de científicos, un grupo de científicos, nada más y nada menos que científicos, de rebelión científica, pintan la fachada del Pentágono para llamar la atención sobre algo muy importante y reclamar acciones rápidas, efectivas y directas en relación a la lucha contra el cambio climático. Hubo diversidad de opiniones, por supuesto, hubo incluso detenciones. Fue un tema que tuvo muchísima repercusión y que entre sus presentes estuvo nuestro siguiente invitado. Él es el biólogo científico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es Fernando Valladares. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros una vez más. En abril del año 22 se produjo esa acción, esa llamada de atención a la sociedad y también a la clase política de lo que estaba pasando, que había que actuar en la lucha contra los efectos del cambio climático. Esta semana se ha producido una acción muy conocida, muy polémica, ha tenido mucha repercusión, esa llamada de atención sobre la ausencia de medidas efectivas en la lucha contra el cambio climático, que ha sido o que ha consistido en pintar aparentemente un cuadro de Monet, uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas tú de lo que ha ocurrido de esta forma de protestar? Bueno, son realmente manifestaciones de que muchos y muchas estamos un poco entrando a la desesperación por la inacción climática. No quiero tampoco decir que esta es la única forma de expresar esa preocupación o esa desesperación, pero creo que debemos entre todos hacer una reflexión profunda de que, al fin y al cabo, hace 8 años firmamos colectivamente en el Acuerdo de París, todos los países del mundo prácticamente, que íbamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero para no sobrepasar unas temperaturas de seguridad, y sin embargo las emisiones no paran de crecer, ¿no? O sea, nuestras acciones son, como podríamos decir, un poco de postureo, a veces bien intencionadas, pero claramente insuficientes. Y por eso científicos y científicas de todo el mundo, y sobre todo de los 25 países principalmente más desarrollados, pues hemos ido haciendo acciones a lo largo de estos años, sobre todo desde el 2022, del año pasado, para llamar la atención, porque llevamos 30, 40 años haciendo artículos, reportajes, y realmente el avance en tomarse en serio la situación del cambio climático no se ve por ningún lado, ¿no? Nos hemos quedado sin primavera, hemos tenido un mes de abril que parecía de junio, los récords en el Ártico, en el Antártico, los récords climáticos no paran de sucederse. Parece que nos van dando la razón, porque mucha gente cuestionaba, quizá no era tan urgente, quizá no era para tanto, pues yo no sé qué más hay que ver que ocurra en el clima y en la meteorología del mundo, ¿no? Con incendios de sexta generación, con la semana con los días más cálidos de la historia en Siberia, ocurriendo en la semana pasada, ¿no? Más de 100 récords de precipitaciones en apenas un mes en Japón. En fin, esto es lo que nos mueve a muchos y muchas con distinta gradación, ¿no? Algunas acciones más llamativas, otras menos llamativas, unas comprometiendo más la integridad de las personas o arriesgándose más. Y bueno, buscamos que se hable efectivamente, que se ponga esto sobre la mesa. Es un tema incómodo, difícil, urgente, del que se habla poco y mal, diría yo. De todas formas, tanto en vuestro caso como en otros casos posteriores, también hay una cara B que la gente, quizá el impacto inicial no ayuda a que reflexionemos en después, porque vosotros hicisteis esa llamada de atención, pintasteis en de negro la fachada del Congreso de los Diputados, pero con una pintura que se iba con agua, se iba inmediatamente. Exacto. Y esto pasa también con muchos cuadros, cuadros que son atacados, el efecto es muy rápido, muy pues muy visual, pero son cuadros con cristales, no hay un daño a la obra original. Claro. Y en este caso vosotros no hicisteis un daño al patrimonio. Claro, se piensan mucho las acciones porque somos conscientes, yo no estoy tampoco metido en todas ellas, ¿no? Pero en las que he podido participar o saber, se piensan mucho porque... por un lado, ninguno de nosotros somos hooligans de nacimiento o llevamos en la sangre la necesidad de violencia. Al revés, somos la mayoría, o diría todos, pacifistas, gente tranquila que normalmente hemos recurrido al diálogo y a la conversación. Y es un poco la desesperación, la inutilidad de nuestros medios lo que nos llevan a probar otras narrativas. Y somos muy conscientes de que a veces nos puede salir el tiro por la culata. Quiere decir que tú quieres llamar la atención y generas un rechazo en la población, y esto nos hace a muchos pues cuestionarnos si esta actividad estuvo correcta, si esto habría que repetirlo, si hay que cambiar, cómo hacerlo. Estamos constantemente devanándonos los sesos porque no es nada trivial. Estamos en el límite, lógicamente, de la legalidad. La desobediencia civil no violenta siempre ha sido así, desde Gandhi hasta... las mujeres en Inglaterra, ¿no?, que buscaban el derecho de que las mujeres pudieran votar, y tantas veces que se ha recurrido a la desobediencia civil no violenta para llamar la atención. Y como decía Vandana Shiva o el propio Gandhi, pues en realidad estás escuchando una ley de orden superior, ¿no?, violando o de alguna manera alterando el orden público o algunas leyes establecidas. Tú te estás preocupando por una ley de orden superior, que es la igualdad, los derechos humanos, la preocupación en este caso por un clima que está causando grandes pérdidas económicas, grandes pérdidas de vidas humanas, grandes trastornos que, como no afectan muchas veces a las clases dirigentes todavía, o solo la afectan de forma muy tangencial, pues posiblemente por eso no estamos viendo las acciones a la altura de la gravedad de la situación. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando hiciste la acción en el Congreso de los Diputados en el edificio, hubo una serie de ataques y personas que dijeron el patrimonio, no se le puede atacar, pero el clima no está por encima del patrimonio? Claro, según nosotros entendemos, además, en nuestra acción dejamos el Congreso de los Diputados más limpio de lo que lo encontramos. Sí, ¿no? es verdad. Encima. Fuimos muy... muy cuidadosos con eso, teníamos un grupo de voluntarios y voluntarias que nos ayudaban a recoger todo, a limpiarlo todo, y realmente nuestro intento no fue para nada delictivo, fue un intento pues de llamar la atención, ¿no? ¿Quién está encima de quién? Puede ser un motivo de debate, pero creo que si uno sale a la calle y pregunta al azar a cualquiera que se pueda encontrar, todo el mundo en general va a apoyar los derechos humanos. Y el cambio climático viola un montón de derechos humanos de un plumazo, ¿no? Porque desde luego la seguridad de las personas, la salud, el futuro de los más jóvenes, la integridad física, la igualdad, desigualdad en la sociedad, el acceso al agua, podríamos estar hablando de muchos derechos que se violan, y eso creo que cuando se cuenta de esa manera, cuando se logra entender que eso es lo que pone en juego el cambio climático, pues mucha gente más de lo que lo está ya entendería que el cambio climático debe ser una prioridad. Y apenas lo hemos visto en los debates electorales, apenas lo estamos viendo en los debates electorales. Y la razón es muy fácil de explicar y muy difícil de resolver. La razón es que choca con el sistema económico que hemos organizado, que hemos acordado, que parece para muchos, o lo quieren plantear como si no se pudiera cambiar, que es que el capitalismo productivista intenso en el que hemos ido como una espiral, cada año más, que nos arrastra una inflación, que nos arrastra, nos deja sin tiempo para cuidar a las personas, porque hay que producir y crecer sin límite. Parece que esto no se puede cambiar, y parece que esto sería la definición de prosperidad, cuando cada vez más estamos entendiendo, desde hace más de 30 años, que decrecer en lo económico nos da prosperidad auténtica, nos permite ir controlando mejor estos impactos en el medio ambiente, porque no solo estamos alterando el clima, ¿no? Estamos llenándonos de microplásticos que generan cáncer, que alteran los procesos ecológicos, estamos perdiendo diversidad de especies. Estamos alterando la naturaleza por todos los lados. Quizá lo más urgente y apremiante es el cambio climático. Lo más paradójico de esto es que la especie que más lo está sufriendo es la que lo está causando, que somos nosotros mismos. Somos una especie muy exigente y muy sensible. Necesitamos muchas cosas del medio ambiente y somos enseguida afectados por un medio ambiente que no funcione bien. Y esto no lo entendemos. Y esa es la desesperación que está debajo de nosotros en muchos casos cuando buscamos otras narrativas, otras formas de contar las cosas. De todas formas, se llama mucho la atención que los efectos del cambio climático, los auténticos efectos, parece que solo importa el carril bici y, sin embargo, lo quieren quitar y quieren volver a poner los coches en los centros de las ciudades. El cambio climático y sus efectos no forman parte del debate y de las propuestas electorales, salvo para decir claro. Que existen chiringuitos que defienden esto. Ningún político ha puesto, por lo menos en la escena europea y en concreto en la española, en su programa electoral ninguno ha puesto la palabra valentía. Y la valentía en términos políticos se mide con una variable muy sencilla, que es el riesgo a no ser reelegido. Entonces los políticos en eso no son nada valientes. Una medida valiente sería enfrentarse al sistema económico imperante, que es el que de alguna manera es responsable de todas las emisiones que a su vez calienta en la atmósfera, esa valentía que podría comprometer las posibilidades de ser reelegido por ese político o política, pues no existe. Y los políticos sucumben al miedo electoral y, por tanto, dicen, vamos a decir cosas fáciles, ¿no? Fáciles de encajar, fáciles de decir, ¿no? Y vamos a prometer, como estamos viendo, vamos a prometer agua, ¿no? Y si me dais la mayoría absoluta, yo os traeré agua. Eso suena a algo bíblico y a un milagro, pero la ciencia no puede avalar los milagros. Dice, pues el agua que hay en el subsuelo es esta, los escenarios climáticos de lluvia son estas, los embalses no van a captar más ni menos agua porque pongas más o menos embalses, están todos a media asta. Entonces, que un político se atreva, por un lado, a decir disparates como que yo traeré agua, pero no se atreva realmente ni ese ni otros políticos o políticas a resolver o a abordar al menos de verdad el origen del problema, revela que vivimos en un estado de esquizofrenia, ¿no? Donde la teoría va por un lado y la práctica va por otro, donde la ciencia va por un lado y la política va por otro, y esa esquizofrenia está empezando a salirnos bastante cara. De todas formas, ¿qué sensación, qué reflexión se puede hacer, hacerse tú, el hecho de que cada año hay una serie de reuniones al más alto nivel, líderes internacionales del mundo entero, y firman una serie de acuerdos con un compromiso para tal año, una reducción o un incremento muy pequeño en los grados, en la temperatura? Parece que hay una voluntad política internacional de luchar contra los efectos del cambio climático, y se saluda mucho, sonríe mucho en la fotografías, pero ¿son efectivas las medidas que van a tomar? ¿Han hecho de verdad lo que prometían que iban a hacer? Bueno, como yo creo que todos los que nos escuchan, tus preguntas son tan necesarias como retóricas, ¿no? La respuesta obviamente es no, y lo estamos viendo. Las cumbres del clima, muchas veces para no criticarlas frontalmente, yo diría que son imprescindibles, son necesarias, porque es un marco en el que se establecen acuerdos a muchas bandas, entre muchos países, entre muchos sectores de actividad. Bien, dicho eso, también hay que decir que son tremendos ejercicios de hipocresía, ¿no? Donde se parte ya con las cartas marcadas, donde los grupos de presión, como las petroleras, suponen la corporación más numerosa. Es la que está más representada, y ahora en países donde se están celebrando, el año pasado en Egipto, ahora en Emiratos, pues son países que tienen claramente una política pro petróleo, ¿no? Cuando el petróleo tiene que ir perdiendo peso. Más rápido, cuanto más rápido para todos nosotros los que nos preocupa el problema, mejor. Pero para los que les preocupa más la economía que la vida de las personas, pues lo van ralentizando. Y si metemos a tomar decisiones y a influir en las decisiones a las empresas y a los sectores de actividad que su beneficio depende del petróleo, el gas y el carbón, pues estamos haciendo un tremendo ejercicio de hipocresía. Estamos invitando, al negacionista o al retardista. La figura del retardista es, dícese de aquel negacionista que como no puede negar la realidad frontalmente porque ya no cuela, pues lo que dice es que no es tan urgente, ¿no? El retardista es esa figura que es casi peor que el negacionista, porque el negacionista sabe lo que piensa, que es que el ser humano no tiene nada que ver con el clima. Eso ya prácticamente no cuela, nadie lo puede mantener, aunque lo estamos viendo en sede parlamentaria para, en fin, para ponernos los pelos como escarpias, pero eso no cuela. Estamos en el 85% ahora, hemos estado en el 90% de los españoles y españolas entienden que el cambio climático tiene un origen humano, son las emisiones que generamos al quemar combustibles fósiles, y negar eso es absurdo. Bueno, pues si metemos a la hora de decidir y de avanzar en acuerdos internacionales a los retardistas, a las petroleras, les damos mucha voz y dejamos que incluso ellos organicen las reuniones y lideren las mesas de trabajo, es un ejercicio de hipocresía mayúsculo, ¿no? Y eso no deberíamos aceptarlo, y por eso nos rebelamos los científicos, porque los científicos es otra cosa, no, pero equivocados podemos estar, pero cuando hay una cosa que la evidencia apunta con claridad, ¿no? Y que la solución a ese problema pasa por reducir emisiones, y no estamos haciendo nada de eso, es que yo le digo a la gente que mire simplemente los gráficos de emisiones desde los últimos 8 años, desde que firmamos el Acuerdo de París en 2015. No estoy haciendo unos análisis complicados. Por ejemplo, si me preguntas ahora por el hielo en la Antártida, el hielo en el Ártico, tendríamos que dedicarle media hora para explicarlo bien. Son temas muy complicados. Estoy refiriéndome a algo relativamente sencillo de contar y de explicar y de entender, que es emisiones de gases de efecto invernadero. Ya deberíamos ir por una senda intensa de reducciones y seguimos aumentando. No es que vayamos despacio, es que vamos en sentido contrario. Hay una serie de periodistas, de divulgadores, de gente que pues asocia, dice, no todos los expertos dicen esto, y cogen la opinión de un experto, presentan una serie de gráficas y dicen, bueno, el cambio climático no es tan real. ¿Se ha dado demasiada voz a la gente que es o negacionista o retardista? Pues claro que sí, se le ha dado mucha voz. Pero también hay que pensar que son muy muy hábiles, muy astutos. Acordaros del libro que se llamaba Mercaderes de la Duda, y que en realidad ese título ya lo dice un poco todo, ¿no? La ciencia en temas complicados casi nunca tiene una certeza del 100%, ¿no? Y el cambio climático es una cuestión muy complicada, pero tenemos una certeza del 99%. Y cada informe no hace más que confirmar eso. Si tú coges el 0,1% de incertidumbre que tienes ante determinadas cuestiones climáticas y lo amplificas, lo que estás es contribuyendo a que la gente se confunda, estás haciendo pues un mercadeo con la duda, ¿no? La duda en esto es mínima, no voy a decir que es cero, la ciencia en temas complejos es raro que diga 100% o 0%, pero en este caso del cambio climático estamos en el 99,9%, ¿no? Y también hay un gran consenso científico, normalmente esos científicos que amplifican esas dudas o que se hacen abanderados del negacionismo retardista, son una minoría de científicos. Y si uno mira, por ejemplo, cuando salieron una lista hace poco vergonzosa de científicos italianos, todos ellos estaban pagados por las petroleras, todos tenían proyectos con petroleras. Era un clarísimo caso de conflicto de intereses de personas que podían haber sido científicas, pero que no estaban actuando con la neutralidad y objetividad de la ciencia que se les espera. Y eso hoy en día es muy fácil de comprobar. En Internet está, al final está todo, aunque nos confunda la maraña de información. Si uno va poniendo nombre a nombre aquellos científicos italianos, la cosa queda clarísima. Y a veces incluso los negacionistas del tabaco, los negacionistas del coronavirus y los negacionistas del clima son las mismas personas. Son personas que viven de ese mercadeo de la duda, que su modo de trabajo, su manera de prosperar y su manera de influir en las redes sociales es a partir de amplificar muy pequeñas dudas, ¿no? Y el acudir a algo tan digamos, tan obvio y tan infantil como decir el clima en la Tierra siempre ha variado. Pues claro que ha variado. ¿Que ha habido momentos con mayores concentraciones de CO2? Pues claro que ha habido momentos. Pero nunca ha crecido el CO2 tan rápido, nunca los cambios han sido tan acelerados. Y en un momento en el que el planeta lentamente tendría que irse acercando a una glaciación, porque es lo que nos toca por los ciclos orbitales, con esta emisión intensa y sostenida de gases de efecto invernadero, estamos en una anomalía térmica que no se puede explicar de otra manera más que por nuestra intervención en el clima. Entonces, esto que lo digo con palabras porque las tengo ya muy ensayadas, las he contado y muchos científicos las contamos todos los días, muchas veces, pues hay personas que por intereses propios, económicos, estratégicos, políticos, pues lo niegan, lo cuestionan, lo marean. Y claro, las personas que lo oigan, que no todas tienen ni el tiempo, ni la formación, ni las ganas para realmente escarbar en esto, pues es como la propaganda nazi y tal, estrategias que se ha sabido muy bien cómo la mentira a base de insistir y a base de marearla, pues acaba sobreviviendo. Es sorprendente y es indignante o desesperante. Por ejemplo, tú has citado y has dicho, has contado aquí en esta conversación, en muchos sitios y en muchos trabajos se habla de cómo nuestra forma de crecimiento, nuestro sistema económico, tiene mucho que ver con ese capitalismo extremo en el que vivimos, tiene mucho que ver, claro, con algunas cosas relacionadas con los efectos del cambio climático. Sin embargo, ¿cómo se le puede decir a la gente o qué hay que hacer para convencer a las personas que viven sufriendo incluso la vida, pero viven en ese momento económico, en ese sistema que también es el causante de muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático? ¿Cómo se le puede, claro, decir a la gente que hay una forma de crecer, que nos estamos cargando el clima? ¿Cuál es el mensaje positivo que se le puede dar a la gente que piensa, es que no quiero cambiar mi forma de vida, que ya complicada, claro, es en mi vida como para cambiarla? Claro. Bueno, yo personalmente le he dedicado bastante esfuerzo, digamos, a pensar cómo comunicar eso, ¿no? Y, por ejemplo, pues tengo vídeos y podcasts, ahora saldrá pronto un libro en la editorial Destino. O sea, es algo a lo que le dedico mucho pensamiento. No sé con el éxito que lo haré, pero... Básicamente lo resumo en una frase: el que tenga tiempo y ganas y curiosidad, que me busque y que confirme y que vea, y que pero habrá que echarle tiempo, pero la frase es: el decrecimiento económico trae prosperidad. Contrariamente a lo que por intuición muchos pensaríamos, que decrecer económicamente es, oh cielos, qué horror, es pobreza, es volver a las cavernas, como se ha llegado a decir en sede parlamentaria, pues no, es todo lo contrario. Hay un libro que habla de... Hay un libro que habla del decrecimiento a nivel de expertos en economía que dicen que menos es más. Totalmente. En respecto al decrecimiento. Ese libro es un clásico de Jason Hickel, que durante años ha estado en inglés, ya se ha traducido al español desde hace un año, y es uno de tantas, de tanto como Jason Hickel, como las grandes investigadoras de la economía moderna, ¿no? Mariana Mazzucato, Kay Raworth, no estamos hablando de personas menores, son pesos pesados en la economía, que publican en las mejores revistas y que beben de 30, 40 años de teoría económica, con la bondad y la suerte de que ya tenemos incluso datos reales de economías que se enfrían, por ejemplo, después de las recesiones, y tenemos experimentos también, la tercera pata de la ciencia, ¿no? La primera es la teoría, la segunda la recopilación de datos, y la tercera, la propia experimentación. Pues ya tenemos experimentos en ciudades que se llaman ciudades sin miedo, que están probando a enfriar sus economías, y no se pierde nada. Al revés, se gana mucho. Es lo que se llama la abundancia radical. Empiezas a tener abundancia de lo importante, tiempo para cuidar a tus hijos y a tus padres. Te conviertes en un prosumidor, que es un productor y consumidor, no solamente en un consumidor. Cuando se habla del consumo responsable, no basta con tener un consumo responsable, hay que también hacer una producción responsable. Y si los consumidores nos convertimos en cierto modo en productores, no solo en consumidores, entonces ponemos patas arriba al sistema de una forma amigable, empática, humana, y nos queda tiempo para muchas cosas. Esto es bien contado, lleva un buen rato, y esto yo creo que son razones en positivo para que veamos que no solo hay que hacer esfuerzos, los esfuerzos propios de un cambio, sino que iremos disfrutando de una mayor salud mental, una mayor salud física, una mayor salud social, de la que tenemos actualmente. Yo creo que prácticamente, no el 100%, no sé, pero un altísimo porcentaje, el 99% de la gente que nos escucha, tiene claro que hay que luchar contra eso, que hay que hacer cosas positivas, pero se enfrenta a ese día a día que es complicado. Pero hay mensajes positivos, si quieren escuchar, yo creo, mensajes positivos, decir, bueno, esto lo estamos haciendo bien. ¿Hay alguna cosa positiva que podemos decir? ¿Algún cambio que sea beneficioso para el entorno? Que sea, que nos demuestre que hemos hecho cosas buenas, los seres humanos, no los políticos, no las organizaciones internacionales, sino nosotros, los seres humanos, hemos hecho cosas buenas en la lucha contra el cambio climático en los últimos tiempos. Muchas, muchas. Yo personalmente con los estudiantes en la universidad me dedico a recolectar lo que llamo razones para el optimismo, un poco para también cargarnos de positividad. No todo puede ser, lo hacemos fatal y todo está muy mal, ¿no? Y hay muy buenas razones para ser optimistas. Quizá no compensen, y de hecho no compensan del todo las cosas que hacemos mal, pero hay muchos ejemplos interesantes. Ejemplos que vienen muchas veces de cuando nos aliamos con la naturaleza en lugar de imponerle a la naturaleza nuestros objetivos y nuestros criterios. Te quedas sorprendido de la fuerza que tienen los sistemas naturales cuando bajamos un poco nuestra presión sobre ello. Proteger los espacios, rebajar la explotación agrícola, la agricultura regenerativa, que está cada vez teniendo más fuerza, que pasa por aliarte con los procesos naturales del suelo, ¿no? Para tener una fertilidad libre de tantos agroquímicos que en fondo nos envenenan a todos. Los agroquímicos se lo pasan las madres en la leche materna a los hijos. Se pasa incluso a través de la placenta. Pues todo eso lo evitamos con una agricultura regenerativa que ya se está haciendo en muchos sitios y que para nada es una disminución de la producción agrícola. A medio o largo plazo hay que esperar un poco, no es instantáneo. O sea, que se olviden los que están obsesionados con la economía del pelotazo. Pero la naturaleza está ahí y responde. Y siempre que hemos bajado los niveles de contaminación, de sobreexplotación, la naturaleza ha mostrado un músculo gratificante y muy positivo. También lo mismo ocurre con el tema social. Cuando a la gente se le ha dado opciones en asambleas ciudadanas, en legislativas, iniciativas legislativas populares, en movimientos ciudadanos, la gente ejerce una sensatez extraordinaria. A mí son de las cosas que me devuelven la confianza en el ser humano. Y ya digo que la lista la podríamos ir haciendo porque es una larga lista que pasa por muchas cosas locales, muchas cosas próximas, que no suenan tan sexys como un descubrimiento tecnológico o el famoso hidrógeno verde que está en boca de todos. No, son cosas reales, son cosas del día a día, son cosas que van sumando en la buena dirección y que además nos empoderan, además de darnos esa razón positiva, nos empoderan para afrontar, por supuesto que hay que afrontar esfuerzos al cambiar del modo de hacer las cosas, de transportarnos, cómo nos organizamos en las ciudades, etcétera, etcétera. Claro que eso requiere un esfuerzo. Pues esa motivación y ese empoderamiento lo podemos obtener leyendo la contraportada de los periódicos, porque las portadas están llenas de malas noticias, pero las contraportadas, leyendo la letra pequeña de muchas cosas y buscando activamente, contracorriente un poco, hay muy buenas noticias, ¿no? Biólogo, miembro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo podéis buscar, hace muchos vídeos, muchas alocuciones, es muy interesante todo lo que dice y todo lo que comenta a nivel científico y a nivel también de los efectos del cambio climático. Es Fernando Valladares. Fernando Valladares ha sido invitado esta noche en nuestro programa. Un placer contar contigo y contar con tu sabiduría y contar también con una serie de palabras que seguro van a influir a quienes nos están escuchando. Fernando, mil gracias. Gracias a vosotros por dedicarle un rato a esto tan importante. Un saludo fuerte a todos los que nos escuchan y a ti. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y como no, el mundo del cine con José Manuel Escribano en La Rosa de los Vientos, en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, muy bien, ¿qué tal tú? En muchas ocasiones hemos hablado contigo, los grandes premios del cine español, nadie lo duda, evidentemente son los Goya, pero hay muchos otros, sí. Y también a nivel internacional, los grandes premios son desde luego los Oscar, pero hay muchos otros. Entre ellos, los Globos de Oro, que van a ser los protagonistas en la información en la actualidad, en lo que os contamos esta noche. Y es que los Globos de Oro se han pasado el relevo, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que los Globos de Oro, quizá el segundo premio más importante después de los Oscar, ¿no? Venían ya unos años atrás, lo hemos comentado muchas veces, pues con problemas, la cosa estaba un poquito complicada por parte de todo, ya ahora veremos, ¿no? Y parece que inician una nueva etapa, ¿no? Eldridge Industries, la empresa del multimillonario Todd Boehly, ha comprado, junto con otras productoras como Dick Clark y Penske Media, han comprado la marca y los activos de los premios a la asociación, la HFPA, es decir, la Asociación de Críticos Extranjeros de Los Ángeles, de Hollywood, ¿no? Una asociación que, recordemos, se fundó en el 43, lleva 80 años dando los premios y ha anunciado la disolución. Los premios no van a desaparecer, parece, sino que los nuevos administradores, que por supuesto van a ser una entidad con ánimo de lucro, pues van a gestionar la ceremonia anual corriente, tratando de encontrar nuevas oportunidades comerciales, porque la cosa iba mal. Recordemos que la caída de los espectadores era ya una tendencia verdaderamente grave. En 2005 hubo 27 millones de espectadores y este año ha habido poco más de 6 millones de espectadores, ¿no? La Asociación de Críticos, la HFPA, que era como unos 100 miembros, ciento y algo, eran, como decíamos, críticos de cine extranjeros en Hollywood, después de sus 80 años han estado rodeados de críticas, de acusaciones de corrupción, machismo, xenofobia, prácticas poco éticas. Recordemos que el año pasado la NBC, que transmitía la ceremonia, se negó a retransmitirla y no hubo retransmisión por televisión, ¿no? Ellos, la junta directiva de la asociación, inició un intento de renovación que no ha llegado a nada. Y parece que la cosa, pues, ha hecho crisis ya total. Y si no crisis total, por lo menos un poco, porque hay que darse cuenta que este Todd Boehly, el jefe de la Eldridge Industries, era hasta ahora el director ejecutivo de la asociación. Y Dick Clark, el de la otra asociación, fue el productor de la ceremonia en la última, en esta pasada convocatoria, ¿no? De manera que estaban ahí ya los que se van a hacer con el cotarro. Yo, de alguna manera, me imagino que la Asociación de Críticos ha comprendido que ya no llegaban a ningún lado. Y estas otras entidades que ya estaban rondando de alguna manera en la organización, pues se han quedado al final con ella. No se sabe qué jurado, qué organización va a otorgar los premios, cómo los van a hacer. Posiblemente se cree una fundación, hablan de la Golden Globe Foundation, que no será tanto una fundación, porque desde luego es una empresa para hacer negocio con ánimo de lucro, ¿no? Pero de alguna forma esa asociación, esa sociedad, más que asociación, pues tendrá que ser la que a partir de este año que viene otorguen los Globos de Oro. Los premios parece que está asegurado que no van a desaparecer. Si serán ya antesala de los Óscar o no, pues eso habrá que verlo. Vamos a que, si te parece, José Manuel, con la crítica, con el comentario. Perfecto. La película esta noche elegida es Asteroid City. Ven a por las niñas. Yo tengo que quedarme aquí con Woodrow. No soy el chofer, soy el abuelo. ¿Dónde estáis? Asteroid City, carretera rural 6. Jóvenes astrónomos y cadetes del espacio, cada año celebramos el Día del Asteroide conmemorando el 23 de septiembre de 3007 a.C., cuando el meteorito de llanuras áridas impactó en la Tierra. Carretera rural número 6, ahí ocurre todo. Asteroid City es la película, una película sobre la que decimos, bueno, escuchad a José Manuel Escribano, que nos lo va a comentar, ¿eh? Muy bien, pues es la nueva peli de Wes Anderson. Con eso ya está dicho casi todo, ¿no? La ha producido Wes Anderson junto con Jeremy Dawson y Steven Reyes. El guion es de Anderson, por supuesto, ayudado por Roman Coppola. Y los protagonistas, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Scarlett Johansson y hasta 10 o 12 más que no voy a contar por no aburrir, pero hay que ir a ver la película. Bueno, Wes Anderson, esa personalidad única en el cine actual. Sus películas son, desde la primera, diferentes, originales, cada vez más distintas a todo y más personales. De Academia Rushmore, que fue su primera, a Viaje de Argelín, su estilo yo creo que se fue consolidando. Llegó entonces Fantástico Señor Fox, una incursión en la animación que culminó hasta el momento con Isla de Perros, una obra maestra, y después siguió otra obra maestra, El Gran Hotel Budapest, seguida por la crónica francesa y, por último, esta, que supone, yo creo, la depuración de su escritura y de su imaginario. En Asteroid City hay aquí un señor discreto y trajeado que se parece a Bryan Cranston y nos anuncia la historia de un hombre que está escribiendo una obra. Y mejor que contarlo, claro, pues nos lo deja ver. La acción transcurre en 1955, más o menos, en Asteroid City, un lugar en medio de la nada. Famoso porque hace 50.000 años, no sé cuánto, cayó allí un meteorito. Bueno, cuando acaba de pasar un tren de mercancías, que lleva unos cientos de vagones cargando con los más variados y sospechados artículos, podemos ver que todo el pueblo consiste en una típica cafetería, una estación, un hostal con una decena de habitaciones, una carretera sin terminal, por cierto, y el cráter, claro, que dejó allí el objeto espacial, y poco más. Bueno, allí se va a celebrar una reunión de jóvenes expertos, aspirantes a astrónomos y cadetes espaciales, sea eso lo que sea. Y también están allí, pues, otros que pasan por ahí, como OG y sus hijos, y Madge y la suya y su hija. A OG lo que le sucede es que el coche se le estropea allí mismo, y como parece que no tiene solución, pues tiene que recurrir a llamar al suegro, lo que oíamos hace un momentito en el tráiler. También aprovecha para intentar enterrar las cenizas de su mujer, que lleva en un tupper, como todo el mundo, ¿no? Con la ayuda, o más bien el estorbo, de sus tres niñas, las niñas que son algo así como las milizas del Resplandor, pero en tres. Enfrente de la habitación del motel donde se quedan, se aloja Madge, esta chica que es una actriz dramática, que quiere ser cómica, o quizá al revés. Y alguien que es fotógrafo aprovecha para entablar conocimiento y hacerle alguna foto de ventana a ventana. Todo transcurre plácidamente, excepto por alguna pequeña explosión nuclear por allí cerca, hasta que durante un experimento dirigido por la afamada profesora Hickenlooper se produce una visita extraterrestre que se ve que tiene conocimiento de lo que allí se cuece. Naturalmente se produce una alarma nacional, interviene el ejército, todo el sitio queda en cuarentena. Y vamos a dejarlo aquí en este punto, porque pasan todavía muchas cosas más, a cual más extraordinaria y más dislocada. No hace falta decir que si el espectador ha llegado hasta aquí es porque le gusta el cine de Wes Anderson y se siente partícipe de su ingenio y su sentido del humor. Porque todo lo expuesto, que podría ser un argumento más o menos convencional, pues es cualquier cosa menos eso. La estructura de la película, como quiere ser una obra de teatro, está dividida en tres actos, muy bien señalados en la pantalla. Y también, por la misma razón, al escenario pues se le ve la tramoya, y los personajes pasan de intérpretes a autores y viceversa, en un juego que Anderson practica y domina desde hace mucho. Para completar la idea de ensueño y de irrealidad, el guión insiste en ello, solapada o tácitamente, la imagen cambia de color a blanco y negro según la dramaturgia lo exige, y además se expresa con una paleta difuminada, casi monocroma, exactamente con la temperatura de los sueños. Ese viaje del sueño a la realidad es lo que proponen sus personajes y es lo que plasma en la pantalla un cine tan arriesgado como el de Anderson, que no es caprichoso, ni ingenuo, ni moderno, sino de una gran coherencia interna. Las películas de Wes Anderson pueden no gustar, no comprenderse y hasta irritar a algún espectador. Bueno, a mí me parecen ejemplos de un cine distinto, provocador e inteligente, que va formando poco a poco una obra personal e intransferible. Asteroid City es un estupendo paso más. Y la historia que nos has contado, que cuenta esta película, es una historia que por un lado puede ser rocambolesca, pero hay que unir todas esas piezas que solo lo puede hacer un maestro, ¿eh? Exacto, es un maestro, ¿no? Que cada fotograma de Wes Anderson, además es que ves una foto, una fotografía de una película y dices, esto es de Wes Anderson. Vamos ya con el Super 10 en la lista. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ah? Pues al 10 ha caído Fast and Furious 10, precisamente. La película de Louis Leterrier con Vin Diesel de protagonista, 4 semanas en la lista. Puesto 9. Pues es la película de la semana porque solo ha subido hasta aquí, ni siquiera ha hecho la gran taquilla que se esperaba. Transformers, El despertar de las bestias, la película de Steven Caple Jr. con Anthony Ramos y Dominic Fishback. Primera semana en la lista, película de la semana. 8. Repite posición, Los ochos no existen, en su segunda semana, la película, yo creo que imprescindible para todo amante del buen cine, de Jafar Panahi. Director, productor, guionista y además protagonista de la película. 7. Super Mario Bros., la película que llega al Super 10. 10 semanitas en la lista y además subiendo un puestecito en esta ocasión. Una película súper divertida. Puesto número 6. Pues baja un puesto La Sirenita, la peli Rob Marshall con Halle Bailey, Jonathan Howard King. 3 semanas en la lista y, como digo, bajando. 5. Al revés, sube Spider-Man todavía en su segunda semana. Un puestecito arranca, seguramente el que ha bajado La Sirenita. Spider-Man cruzando el multiverso, dirigida por Joaquín Dos Santos, Justin K. Thompson y Ken Powers. Muchos directores y muchos Spider-Man, es normal. Cuatro. Baja un puesto Guardianes de la Galaxia, volumen 3, en su sexta semana en el Super 10, dirigida por James Gunn, con Chris Pratt y Zoe Saldaña de protagonistas. En el puesto número 3. Pues como antes, lo que baja uno sube el otro. Mi Crimen, de François Ozon, sube un puestecito en su segunda semana, con Nadia Tereskiewicz y Rebecca Marder de protagonistas. Dos. Continúa aquí, porque esto ya son palabras mayores, El Triángulo de la Tristeza. 7 semanas lleva en el Super 10, la película antigua, pero siempre moderna, de Ruben Östlund. En el puesto número 1, y atención, porque es un puesto número 1 que es el último puesto número 1 antes de la llegada de este verano. Es un puesto número 1 importantísimo, porque además me parece que tenemos una película querida por todos, ¿no? Efectivamente, 20.000 especies de abejas, que ha sido número 1, bajó un puestecito y volvió a recuperar la cabeza del Super 10, la película estupenda de Estíbaliz Urresola, Sora Guren, con Patricia López Arnaiz, Sofía Otero. 8 semanas en la lista, número 1, y yo creo que va a ser número 1 hasta el final de la temporada, que ya está aquí mismo. La verdad es que es estupendo el hecho de que ha tenido un atrayezo verdaderamente importante en la gran pantalla, en el cine, en la taquilla, en las salas, pero también en los premios, que los ha recogido, muy importantes. Esta película, 20.000 especies de abejas, una película de una directora novel, una directora que nos ha sorprendido muchísimo y que ha tenido una crítica, yo no conozco una mala, ¿eh? No, creo que no, que la crítica ha sido unánime y bueno, es una película española, con lo cual quiere decir que no arrebata a las multitudes, desgraciadamente, en nuestro país, ¿verdad? Pero tiene una taquilla importante y sobre todo la crítica ha respondido unánimemente, es una película estupenda. Y que está en el puesto número 1 en el Super 10, en el callejón de José Manuel Escribano, a quien escuchamos en la semana que viene. La temporada llega al final y nos lo contará el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Y ahora en La Rosa de los Vientos, si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola. La genética de los hombres les permite prolongar la fertilidad y muchos de ellos han tenido hijos coincidiendo en edad con sus propios nietos. En cambio, la ciencia, en el caso de las mujeres, ha sido la herramienta necesaria para casi milagrosamente perpetuar su fertilidad. Hoy conoceremos el caso de famosos y no tan famosos que lograron ser padres a edad avanzada y algunos incluso con edad de ser abuelos. Si no me crees, compruébalo. Recientemente, el actor de origen italiano Al Pacino ha sido padre de un hijo a los 83 años. Su novia, la productora de cine Nur Al-Fayyad, tiene 29, y al pequeño le pusieron de nombre Roman Pacino. Pues bueno, pues Al tiene 3 hijos de 2 mujeres diferentes y guarda una estrecha relación con ellos, pero se quedó bastante sorprendido al enterarse de la nueva paternidad. ¡Ah! Madre. ¿Han visto? Ya está, ¿para qué más? Vamos a ver al mismo Xabea llamando a su padre. ¡Ah! Padre. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestros pares? Por eso es importantísimo. El motivo fue que el protagonista del Padrino, además de sus 83 años, padece cáncer de estómago y el tratamiento suele producir infertilidad. Por eso no dudó en pedir una prueba de ADN y comprobar si el bebé era suyo, asunto que confirmó de inmediato. Para Nur sería su primer hijo y no tiene ningún problema con que su novio sea más mayor que su propio padre. De hecho, entre sus novios figuran Mick Jagger, pues porque cuando este tenía 74, ella tenía 22, o el director de cine Clint Eastwood, de 93. A mí me gustan mayores. Que también acaba de ser papá es Robert De Niro, quien a sus 79 años tuvo su séptimo hijo. En su caso no tuvo dudas y obvió el pedir prueba de paternidad a la instructora de artes marciales. Ya entiendo yo por qué dijo que no pedía la prueba. Porque, bueno, pues le puede pegar una patadita que otra. Bueno, ella se llama Tiffany Chen y es madre de su último hijo. Yo entiendo que la relación paterno-filial aquí también influye. Entiendo que los conocimientos del padre, la trayectoria del padre y el posicionamiento del padre, sin que sea incompatible con la prestación de estos servicios o con la elaboración. Otro caso conocido y más patrio fue el de Papucci, padre de Julio Iglesias. El doctor Puga, ginecólogo de profesión, tenía en común con su hijo, con Julito, el gusto por las mujeres, y aunque mantuvo una relación bastante duradera con una de sus enfermeras, a la que le sacaba 39 años, la novia, que conocemos todos, y madre de sus hijos fue la norteamericana Rona Kate, que era 47 años más joven que él. Bueno, Papucci, con 88, fue padre de Jamie Nathaniel, y cuando falleció en 2005 dejó a Rona, cuando él tenía ya 90 años, la dejó embarazada de una niña que en la actualidad tiene 17 años. De mis amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, que de esos que hoy dos mujeres, que los he visto pecar. Sí. No hay ni uno, vale. ni uno. Vaya alegría que me dan para el cuerpo. No, ni uno, hay que no, pero eso es... Raro. En el caso de las mujeres, la fertilidad como mucho se puede prolongar hasta los 55, haciendo equilibrios entre maternidad y menopausia. En muchas ocasiones las mujeres pensaban que tenían faltas por culpa de la menopausia y se llevaron la sorpresa de estar embarazadas. A veces, eso sí, es necesaria una ayudita de la ciencia en la que se fortalece la ovulación, o el embarazo debe realizarse por fecundación in vitro. Y como veremos, no son pocos los casos conocidos en los que nacieron bebés sanos y robustos. Lo que yo sí que sé es que a las mujeres la maternidad, por acción o por omisión, nos pesa. Las mujeres que no son madres tienen que explicar por qué no son madres. Las mujeres que son madres jóvenes tienen que explicar por qué son madres jóvenes. Y las mujeres que son madres mayores tienen que explicar por qué son madres mayores. Nunca, nunca hay una mujer que tome una decisión que esté perfectamente tomada en tiempo y forma. La Seguridad Social en España cubre de manera gratuita algunos tratamientos de reproducción asistida, pero marca ciertas pautas y también requisitos, como que la edad máxima no puede superar los 40 años en la mujer y los 50 en el hombre. ¿Pero qué mierda es esta? Las clínicas de fertilidad son uno de los negocios más rentables porque en numerosas ocasiones las mujeres priorizan su independencia, su trayectoria laboral o simplemente desean tener hijos con una nueva pareja o han decidido tenerlos solas. Así me gusta, decisiones rápidas a la americana. Las opciones son muchas. En el caso que la mujer sea de edad muy avanzada, se usa la adopción de embriones. Y dos son las técnicas más usadas. Me intentaré explicar. La primera consiste en fecundar óvulos de donantes jóvenes con espermatozoides y luego trasladar el embrión al útero de la receptora. En la segunda, se emplean ya embriones procedentes de otras pacientes que los han congelado en su etapa fértil o que se han sometido a tratamientos de fertilidad. ¿Qué pasa con el semen? Pues en cuanto al semen, existe la posibilidad de usar el de la pareja o el de un donante más joven. Pero los expertos avisan que existe una cierta relación entre la edad avanzada del padre y ciertas alteraciones en la descendencia a nivel psiquiátrico como autismo o esquizofrenia. Este último dato yo la verdad es que no lo conocía y es algo que me imagino que hay que hablarlo porque es muy importante tener esa información para decidir lo más adecuado. ¡A toda la peña de Carabanchel! ¡Viva el semen español! ¡Viva el semen español! Los embarazos de riesgo aumentan considerablemente a partir de los 45 años. Como apunta María Goya, obstetra y especialista en riesgo obstétrico del Hospital Quirón Salud de Barcelona, que dispone también de un área de reproducción asistida, según ella, cualquier mujer que quiera ser madre a partir de esa edad debe hacerse unos chequeos exhaustivos y estar muy bien informada de lo que puede ocurrir. Es necesario que se les informe de los efectos secundarios y los trastornos que podrían surgir como hipertensión, diabetes, diabetes gestacional y placenta previa. Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Pero también hay que tener en cuenta beneficios relacionados con una maternidad tardía. Es más probable tener estabilidad emocional, laboral, que la decisión de ser madre sea pues muy asumida y meditada, y también un control de hábito de vida. Quiérteme, es hora de pensar en ti. Quiérteme, este es tu momento, amor. El cuerpo de la futura mamá a partir de los 40 necesita más cuidado. Y vamos a intentar desarrollar este último punto. La salud del feto y de la madre es más vulnerable. Por ejemplo, existe un mayor riesgo de aborto. Desde los 40 en adelante, según los expertos, el riesgo de aborto va de 35 al 45%. También existe mayor riesgo de que el bebé tenga un síndrome genético, como el síndrome de Down u otros. Y de nuevo la ciencia acude en ayuda con el análisis screening del primer trimestre, la amniocentesis, la biopsia corial o el estudio cromosómico de la sangre materna. Así se obtiene información genética de la madre y también del bebé. Otros riesgos a tener en cuenta en una maternidad tardía son un parto prematuro, el bajo peso del bebé, mayores posibilidades de cesárea o inducción al parto, mayor mortalidad neonatal y perinatal, mayor mortalidad de la madre. Bueno, pues como veis, ser madre a partir de los 40 es una decisión muy valiente y muy emotiva también. Y os lo digo yo, que fui madre a los 39 y fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes. Muchísimas mujeres anónimas se animan a tener sus bebés con embarazos de riesgo. Da igual los motivos, es una decisión meditada y están deseando llenarles de amor. Y en ese club de riesgo controlado también participan mujeres muy conocidas. Algunas fueron primerizas y otras no. Por ejemplo, Janet Jackson fue madre a los 50. A los 47 lo fueron Halle Berry, Susan Sarandon o Anne Igartiburu. Gina Davis a los 48, lo mismo que Ana Rosa Quintana, que tuvo mellizos. Pero la ganadora en esta terna es Brigitte Nielsen, la ex de Sylvester Stallone, que a los 54 años tuvo su primera hija. Nací sorpresivamente, en mi casa ya ni me esperaban. Mi madre había salido a pedir perejil a una vecina, así que nací solo y bajé solo a la portera. Y se decía, Julia, soy niño. Y dijo la portera, bueno, ¿y qué? Nos vamos a centrar en detalle, pero en los casos que más llaman la atención son cuando las abuelas se quedan embarazadas y tienen un hijo que a la vez es un nieto. No me he vuelto loca. Os voy a contar un caso. Ejemplo, en septiembre de 2022 en Inglaterra, una abuela hizo realidad el sueño de su hijo y su nuera gestando el embrión genético de ambos. El resultado fue un éxito, naciendo una niña que, bueno, pues es su hija nieta. Y los padres han quedado agradecidos de por vida. Cuando tienes un hijo, adquieres cierta sensibilidad, cierta ternura, te vuelves más sensible, te vuelves más blando, te vuelves más moña. Yo antes veía la matanza de Texas comiéndome unos zarajos. Ahora, como en la película de Después de comer, el padre de Timmy no vaya a ver a su hijo al partido de béisbol, me cojo un disgusto que no me recupere una semana. No sé qué pensaría nuestro gurú Albert Einstein sobre este asunto. Él fue padre de 3 hijos, una niña y 2 niños. La niña quedó oculta por haber nacido cuando Mileva y él estaban solteros. Y el pequeño de los 2 varones, era pues el más chiquitín, padeció esquizofrenia y apenas tuvo relación con su padre durante su enfermedad. El único con el que mantuvo un poco de relación fue con su hijo Hans Albert Einstein, profesor de ingeniería hidráulica y experto en esta materia. Einstein prácticamente se desentendió de sus hijos tras separarse de Mileva Marek. Tener hijos es una responsabilidad muy grande y lo bueno es que en la actualidad tanto el padre como la madre están implicados desde que nacen en su educación y en darles amor. Algo hemos mejorado, mi querido Albert. Si no me crees, compruébalo. Hasta aquí la Rosa de los Vientos, que vuelve mañana. Sí, el ganador fue Pablo Martínez. Luego te lo enviamos, Pablo, para que nos des tu dirección. A la una. Gracias.